y comenzamos. Este es nuestro episodio número 33. Esta noche nos encontramos Iván Torrecillas, John Paul, Bernardo, Arthur Juan Kenobi, El Vali. Sí, repítelo. El Vali. A ver, otra vez. Ya, la logramos sacar de su cueva a El Vali. Bueno, queremos mandar saludos a Bitsy Celuloide, a Marshall Lee, a Eduardo Barraza, mejor conocido como Sí, tu pedazo Oscar de... Un abrazo, hermano. Y también a Paloma Zamora, a Polesino Dottorcino. Polesino Dottorcino. Ok. A José Eduardo Zúñiga, a Omar Marrufo, a Carolina Solís, Samay Castañeda, a Darío, Navi, Narura, Ángel García, El Dayet, Osiris, Lili, a Torjo Sawa, a Holy Angel, a Juan Carlos Castro, a Alexa, Sheldonia, a Paletuma, a Eric del Cirrio Parker, a I'm Your Father, a Demon Roy, a Alfredo Lira y a todos nuestros amigos de Mórbido, a los de la Cueva del Nerf, al Graf y al Iker, así como a nuestros amigos también de Ultraficción. Y también un abrazo a Asgard y a Alfredo Villegas, que son traductores de Camite Bruguera, que también siempre nos echan muchas porras. Y vamos a comenzar con las noticias de la semana. Y en los remakes que no queremos, ¿recuerdan la serie que vimos en los años 80, que era de los años 70, llamada El Hombre Biónico? Sí. Donde no. Un piloto de pruebas estrellaba y era reconstruido con piezas biónicas y se dedicaba a luchar contra los malos. Bueno, pues la serie en realidad se llamaba Six Million Dollar Man, o El Hombre de los 6 Millones de Dólares. Sí, sí recuerdo. Y ahora parece que va a haber una nueva versión protagonizada por Mark Wahlberg. Sí, el que acaban de ver en Transformers. Pues la película está en la mira de Universal para ser protagonizada por, como comenzamos, por Wahlberg. Ya han habido intentos de regresar la serie. Hace un par de años hubo una serie de La Mujer Biónica, que en su tiempo fue un spin-off del Hombre Biónico y que resultó incluso ser más popular que la serie original. Bueno, su remake, pues pues a duras penas llegó a terminar la temporada. Entonces, a ver cómo hacen ahora una serie del Hombre Biónico. Pues quién sabe. Pues bueno, yo recuerdo esa serie y me aburría mucho. Esa y la de La Mujer Biónica. ¿Te aburrían? Sí, porque bueno, es que el vestuario pues era de los 70s. Era más fan de Star Trek en ese momento que de esas. De hecho, en Robot Chicken hay una parodia que llaman el Six Million Peso Men. Y es un mexicano con jorobo que también iba y dice, y empieza la serie así como en la serie, nada más que acaba un mexicano montado en su burro y choca contra un nopal. Okay. Y luego de ahí lo reconstruyen y ya queda biónico y todo el rollo. Y y lo llevan así a hacer sus pruebas. Y luego empieza a correr y ni y se brinca a la frontera, güey. Y así se va a Estados Unidos. Es sumamente racista e impropio y políticamente incorrecto, pero me da mucha risa, güey. De hecho, también en un capítulo de Dexter, que algo del mono, no sé mejor qué le pasó. Y Dexter así como que lo reconstruye. Entonces, así como, era una tortuga, perdón. Una tortuga. Entonces está la tortuga así, caminando en la caminadora y avanza como a 1 km/h. Dijo, no, es que para una tortuga es muy rápido. Y empezó a acelerar ya entrenando la maquinadora. Pero así también hicieron la parodia en Dexter. Pues bueno, a ver a qué da este de Universal. Como he estado platicando, bueno, pues Universal no tiene franquicias realmente y está agarrándose de lo que puede. Lo que sí no tienen que dejar de hacer en esa serie es que toman el ángulo, el salto desde 1000 posiciones diferentes. Y luego por abajo, y luego por un lado, y luego por arriba. ¿Se acuerdan de eso? Sí, era muy el estilo de Matrix, ¿no? que gira, se queda estático el personaje y gira la cámara 720 grados de arriba abajo. Nada más que en los años 70 sí era un pro, era el mismo camarógrafo que iba corriendo detrás de él. Y bueno. Y en la sección de fíjense que siempre, ¿no? Otro de los proyectos de remakes que se van por el caño gracias al gran Cthulhu es Comando. Sí, el filme de Arnold Schwarzenegger de 1985, donde secuestran a su hija y resulta ser un pésimo error. Pues este va a la isla donde la tienen los malos y le dispara hasta las hormigas. Bueno, pues el director David Ayer... Nota, por favor, no secuestran a las hijas de los héroes. Sí, no. Y más si están mameyes. El director David Ayer... Y si no son de Estados Unidos también. Ya se bajó del tren y dijo que él así no juega. Y ya no está involucrado en el proyecto. Así que no se sabe si simplemente ya no está involucrado en el proyecto o el proyecto ya marchó, porque no han habido noticias de la productora ni de nada. Entonces esperemos que haya muerto, porque era una muy mala idea. Y sobre secuelas innecesarias, es el turno de G.I. Joe 3. Sí, tendremos una tercera parte y será fuerte como una roca. Ok, pues no, pero sí será protagonizada por The Rock. Digo, para que se siga luciendo el tipo, ¿no? Esta joya de la cinematografía de acción es traída nuevamente por Paramount y obviamente la chulada de Adrián Palecki regresará junto con los productores Lorenzo Di Ventura y David Ellison, conocidos en el medio por hacer churros de filmes y que no les importe un bledo la historia. Me imagino. Entonces, básicamente lo que quieren es retomar la franquicia y reconstruirla. Digo, pues van a basarla ahora en The Rock. El tipo, pues es carismático, pero... Bueno, igual le hace falta una nueva serie de muñequitos de G.I. Joe, ¿no? Con personajes nuevos. Ándale. Igual y sí. Y en la sección de ánimas que se haga, ahora que Guillermo del Toro nos voló la cabeza con el anuncio de la semana pasada de la secuela de Pacific Rim, se le preguntó sobre su otro gran proyecto pendiente. Y no es Hellboy, sino el otro. Nos referimos a Mountains of Madness, basadas en la novela de Lovecraft. Comentó que ya están en pláticas con Universal, que básicamente hay dos problemas. El primero es el presupuesto, pues es un filme bastante caro de hacer por todos los efectos y lo que involucra. Y la clasificación es el segundo problema, pues así como está el guión, sería catalogada como R. Y eso restringe mucho el dinero que pueda recabar en taquilla. Por lo que están viendo maneras de ajustar el guión para que tanto Legendary Pictures y Universal pues ya le den el visto bueno. Si recuerdan, este proyecto ya tiene pues bastante que lo está cocinando Guillermo del Toro, de las Montañas de la Locura. Incluso estuvo a una nada de que le dieran luz verde, pero en ese entonces Ridley Scott sacó la de Prometeo y tenía demasiadas similitudes. Entonces Legendary Pictures se echó para atrás. Ojalá que en esta ocasión pues ya avance. Y en la sección de los maestros de la robotecnia, pues Robotech regresa, o más o menos. Amén. Ojalá. Harmony Gold, quien es la propietaria de la licencia, comenzó una campaña de Kickstarter para recaudar $500,000 como meta hasta el 7 de agosto, para usarlo pues de fondo, y con ello crear una nueva serie llamada Robotech Academy, con un piloto de 22 minutos y eventualmente la serie sería de 13 episodios. Si recuerdan este sitio de Kickstarter, para los que no les llama nada, es un sitio donde tú puedes hacer una propuesta, reunir fondos y con ese fondo que la banda aporte, pues echarlo a andar tu proyecto. De ahí han salido cosas interesantes, por ejemplo el reloj digital de Pebble, que es un reloj programable que le hace la competencia al Galaxy Gear, salió de ahí. Han salido muy buenos proyectos, incluso por ejemplo proyectos de juguetes de los cazafantasmas, de Lego, han salido precisamente de campañas de Kickstarter. Bueno, de hecho también la ventaja de Kickstarter es que ofrece recompensas. O sea, tú pones cierta cantidad, dices, dona tantos dólares, puede ser de un dólar, de 10, de 15, de 20, y te dan recompensas. Te puede dar, por ejemplo, arte original, o te puede dar autógrafos, te puede dar varias cosas interesantes. Y entonces, dependiendo de la aportación que tú hagas, te puede dar ciertas recompensas. Entonces ahí sí hay ciertas, digamos, como que... Reglas. Cantidad de donativos que tú puedes hacer, como tenemos donadores de $100, hay como, por ejemplo, 5 disponibles. Y entonces ya tú dices, pues yo con mi dinero yo aporto tal cantidad. Y a veces entre más cantidad tú aportes, es mejor la recompensa. Es la ventaja que tiene. Porque hay otros que se llama, uno que se llama Patreon, es para música. Entonces tú no vas por cada video que van subiendo, tú vas aportando $1, por ejemplo. Y el Kickstarter sí es más de de $1 hasta $10,000 o más. Y ya dependiendo de la recompensa que tú puedes recibir. Deberían hacer un Kickstarter para el Friki Podcast, güey. Wow. Bueno, pues la nueva serie retoma ideas del escritor que hizo la adaptación original. Es decir, Carl Masek. Pues si recuerdan, la serie que comenzó a transmitirse en Estados Unidos en 1985 estaba conformada en realidad por tres series diferentes, que era Super Dimensional Fortress Macross, Super Dimensional Calvary Southern Cross y Genesis Climber Mospida, que se tuvieron que pegar y adaptar para poder cumplir con los requisitos de la televisión de aquel tiempo, que requería de un mínimo de 65 episodios para que la pudieran transmitir por televisión. Y así nos dieron una de las más recordadas y queridas series de anime que tuvimos en el mundo occidental. Entonces, a ver en qué queda lo de Robotech. Sí, o sea, muchos fans le brincaban la segunda parte porque el diseño de los mechas sí, como cambiaba totalmente. Sí. Que así como unos como tanques, estaban medio raros. Y todo el mundo te da los robots que ya hemos visto, la primera, que las naves. Y lo entra así como con tanques. Sí, no, o sea, sacaban de onda. Y luego también cómo le quisieron ligar con Robotech, que era una hija perdida de Maximilidia, así como. Entonces se fueron y le dijeron, vamos, sí, quédate en la academia y adiós. Y deja eso, pues la Mireia era de pelo verde, alienígena, el otro era de pelo azul con lentes, y esta salió güera, y o sea, dices, ¿qué onda? Sí, no, nada que ver. Y bueno, hablando de enanos. Peter Jackson, que si no lo recuerdan, se supone que sigue trabajando en la tercera parte y conclusión de The Hobbit, llamada The Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. Y pues ya era hora, apareció por fin y dio un mensaje de que próximamente tendremos ya un teaser de la nueva entrega. Sí, un teaser, porque el tráiler será hasta octubre, porque pues aún no terminan todos los efectos especiales. O sea, todavía no acaban. Muy mal. Estamos a julio. Y de ahí nos vamos a las series. Sherlock regresa. Stephen Moffat confirmó que tenemos una cuarta temporada de Sherlock, interpretado por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman. La serie, como ya es tradición, constará de 3 episodios, pero además tendremos un especial de Navidad. Aunque no se dan fechas exactas, pues es probable que el especial se transmita obviamente a finales del 2015 y la temporada a principios del 2016. Entonces, si no han visto la serie, véanla. No nos hemos cansado de recomendársela. Recomendarla. Es sumamente buena la serie. Y por cierto, ya está en Netflix. ¡Cachín! Y tuvo un muy buen final, porque cuando todo el mundo pensaba que, ya, pues, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la serie? El giro final que pusieron estuvo muy bueno y todo el mundo hace como que. ¡Chan, chan, chan! Así quedó. Sí, la serie está genialmente escrita y es muy, muy, muy recomendable. Y bueno, y en la sección de los Whovians, salió una imagen de la nueva temporada y pudimos ya ver algunos de los villanos que tendremos en esta nueva temporada. Y entre ellos están los Cybermen y los Daleks. Entonces, si son fans de Doctor Who, esto les va a encantar. De hecho, en el trailer que sacaron, la voz que se escucha es de los Daleks. Es de un Dalek, sí. Ajá. De hecho, lo publicamos ahí en la página y en el Twitter del Friki Podcast. He visto en el fondo de tu alma. Ajá. Así se llama el trailer. Bueno, sí. Es un teaser realmente, pero está padre. Y bueno, y en la sección de Visiten Westeros, se confirma que la producción estará grabando partes de la quinta temporada en España. Y esto, si conocen la historia de los libros, pues les apunta que veremos a la familia de Oberyn y a Dorne. Las locaciones van desde el Alcázar de Sevilla, que servirá de telón para los jardines de agua de Dorne, y algunas otras locaciones para la Casa Martell. Así que si ya sabemos algo de esta serie, es que por locaciones no quedamos decepcionados. Incluso me dio risa porque el anuncio no lo dio la producción, lo dio el embajador español. Y eso que acaban de escuchar es un camión. Vamos transmitiendo desde la ruta Jardines. Y bueno, estamos transmitiendo aquí desde sí, bien ponchito, ¿no? Así es. Y en la sección, ¿y si hacemos un muñeco? ¡Que no! Resulta que Once Upon a Time, para su nueva cuarta temporada, la serie incorporará a las princesas de Frozen de Disney. Y ya tiene a la actriz que interpretará a Elsa, y es Georgina Hayes. A ella la pueden recordar de la cuarta temporada de Fringe, como Eta, la sobrina de Olivia Dunham, la ya mayor. ¿Se acuerdan que al final de la cuarta temporada hay un episodio que va al futuro con los observadores? Ahí aparece ella. Bueno, y a Elizabeth Lail como su hermana Anna, y a otro tipo llamado Scott Michael Foster como su interés amoroso Christoph. Los personajes se incorporan en la historia después de los sucesos de la película de Frozen que conocimos. Entonces, llama la atención que pues en Once Upon a Time están empezando a meter, pues, obviamente, personajes que llamen la atención, ¿verdad? Y más que pues la película fue un hitazo. Así es. Y sobre las producciones originales de Netflix. Tuvimos el tráiler de la temporada final de la serie de The Killing. La serie genial sobre detectives que no sabemos si están ellos peor que los casos que investigan. En esta nueva temporada tendrán que lidiar con su caída al final de la temporada pasada. Y un nuevo caso se les presenta, donde toda una familia es asesinada, excepto a uno de los hijos. La serie estará disponible en Netflix el 1 de agosto. En verdad, si no han visto The Killing, véanla. Es una serie sumamente buena, fuerte, y créanme, es muy adictiva la serie. ¿En qué canal está? ¿Es Netflix? En Netflix. Ah, ok. ¿Cuántas temporadas son? ¿Perdón? ¿Cuántas temporadas son? Van tres. Tres y... Y esta va a ser la cuarta. Cuarta. Y final. Ah, ok. ¿Ahí sale Kevin Bacon? No, sale Robocop. Ah, ya. Porque hay una que sale de Kevin Bacon, ¿no? Sí, o... ese es The Following. Ah, ok. ¿El Robocop original o el...? No, el nuevo. Es que no me acuerdo cómo se llama, güey. Solo me acuerdo de Robocop. Y bueno, otra producción que está por comenzar es la segunda temporada de Hemlock Grove, producida por Eli Roth y que habla sobre hombres lobo. Esta tiene su fecha ya de estreno el 11 de julio. Y por último, la otra de las series de Netflix que dio de qué hablar esta semana fue lo que sucedió con House of Cards, la absorbente y adictiva serie de Kevin Spacey sobre política y pues el Capitolio de Estados Unidos. Bueno, pues actualmente están en la filmación de la tercera temporada y pasó algo curioso, pues tenían pensado filmar en la sede de la ONU, específicamente en la sala de Consejo de Seguridad. Para esto, como todo en la ONU, requerían de la aprobación de los 15 miembros y que Rusia dice no. Y con esto pues ya valió madre porque pues no los dejaron. El comentario más botana sobre esto lo hace el embajador francés Gérard Araud, que menciona: ha sido una decepción porque uno quería ver a los actores. Y es bien sabido que muchos políticos son adictos a la serie, al igual que nosotros. Por ejemplo, Barack Obama es mega fan. De hecho, los productores de la serie le han... ¿Se acuerdan que platicamos en uno de los programas ya hace un buen rato? De que le dijeron a Barack Obama de que si quería hacer un cameo en la serie. Y Barack dijo, no. Ya es que se supone que también el señor Don Copetín. Don Enrique Peña Nieto. Ándele, ese mero. También ya ves que tiene sus fotos con el... ¿Cómo se llama el protagonista? Kevin Spacey. Ándale, con ese mero. Sí. Y también Obama creo que había pedido que no le dieran spoilers cuando iniciaba la serie. Pidió que no soltaran spoilers. Bueno, y en la sección de Por Eso No Nos Alcanza la Cartera. Chin, ya vas a empezar. Ya salió el tráiler del set de la serie de Batman de 1966 y es ¡Batifantástico! ¿Cuánto? La serie saldrá en formato Blu-ray, DVD y digital HD, con sus 122 episodios para noviembre de este año. Así que ya saben qué regalarme. ¿Podrá ser la serie nosotros muy... ya sabes qué regalarnos a todos. Ya sé. La serie o cómprala y luego ya después me la prestas para piratearla. No. La pueden comprar entre todos y cada quien una semana se la va rolando. No. Creo que precious, no my own. My own. La serie todavía no anunciaron el precio, pero para la Comic Con se espera ya el anuncio oficial. Y ahí ya van a soltar ahora sí todo lo que trae. ¿Cuándo va a ser la Comic Con? En una semana, creo. ¿En serio? Una o dos semanas. No, tres semanas. Creo que es a finales de julio. Me parece, ¿eh? Entonces, pues bueno, el tráiler por ahí lo publicamos también en estos días pasados. Está muy divertido. Y la verdad es que la serie podrá ser muy, pues, simpática si tú quieres. Pero la verdad es que tiene un gran valor, porque si no ha sido por esa serie, Batman no lo conoceríamos actualmente. Exacto. Es la responsable de que todos conozcamos a Batman. Es parte de aguas en la historia de Batman, pues. Sí. Y bueno, y en la sección de los dineros, Son de esas cosas que no comprendes, pero Transformers ya pasó los 400 millones de dólares a nivel mundial. O sea, no mames. Si a pesar de que ya sabemos de que es un asco y la crítica la ha triturado, nosotros también, pero pues Michael Bay sigue haciendo estas películas porque pues, la verdad es que sigue recaudando cantidades infrahumanas de dinero, o sea... Pues es que las hace para el pueblo. No, no, no, es que está cañón, o sea, 400 millones de dólares. Estábamos hablando todavía la semana pasada de que Capitán América llevaba, ¿qué? ¿710 millones? Sí, algo así. Este en su primer fin de semana ya lleva 400, o sea... Y luego ni estreno es, o sea, son sus preestrenos, según sí, esto. Sí, porque todavía no las terminan de estrenar. Y bueno... Perdón. Jorge, bueno, ¿tú que ya bueno, la viste? Por ejemplo, también esta película, también toda la campaña publicitaria que le están haciendo a Chevrolet, también... Sí. Sí, y este, ¿tú qué? Que la viste ya. No, ¿qué tal? ¿Qué tal el Optimus Prime viejito? Sí, está chingón. Es lo único que me llama la atención ir a ver. Pues es que Optimus Prime está chido, güey. Pero ¿cuál de las dos versiones? Bueno, yo pregunto para las dos. Sí, se ve así como cuando lo veíamos en las caricaturas. No, no. ¿Vas, perro? Es que lo que tiene... ¿Sabes qué? Le hicieron... Cambiaron mucho el diseño de los Transformers en esta película. Mucho más apegados a la caricatura actual de los Transformers. Ah, ya, ya. O sea, está más... ¿cómo te diré? ¿Los Prime? No tan recargadas de detalles. Mm. O sea, sí. le bajaron mucho a los detalles, los hicieron más más sutiles. Ok. Entonces, eso ayuda mucho, por ejemplo, a distinguirlos mejor. Ya ves que cuando están peleando, pues llega un momento en que no sabes qué estás viendo, güey, porque nomás ves una tira de cosas ahí por todos lados, así como que, ¿qué es esa madre? Aquí pero ahora con... Como sobrecargados de efectos, ¿no? Sí, ahora con el nuevo diseño que les hicieron... Incluso puedes distinguir los detallitos, por ejemplo, las barbas, las expresiones. O sea, ahora sí ya te da chance de detectar, o sea, ya no te satura tanto la imagen. Yo creo que ese es uno de los aciertos que tiene el filme. Pero pues sigue siendo una película de Michael Bay, o sea, okay. Es la receta tal de Michael Bay, ¿no? Explosiones, persecuciones, escenas filmadas rápidamente y escenas de chicas... Y clichés incoherentes de diálogo, ¿verdad? Pero pues, como les comentaba hace ratito antes de comenzar a grabar la película, pues es divertida, sí. O sea, ¿te diviertes? Sí. Pero es una secuencia tras otra de peleas, persecución, pelea, persecución, pelea, persecución, pelea, persecución, pelea, persecución, pelea, persecución. Y eso es toda la película, o sea, son casi 3 horas en que eso pasen. O sea, y son 3 horas. Casi 3 horas, güey. Chale, hijo. Son 2 horas y feo, ya pone 2 horas y media, una cosa así. ¿Es el son casi 3 horas. ¿Es el primero que dura las demás? ¿La primera también duró 3 horas? Sí, no, de hecho, esta es la que dura más que todas. Okay. Sí. Y le puedes quitar 1 hora y no pasaba nada, ¿eh? O chan, sea, chan, chan. No afecta en nada la historia, o sea, nada. Pero pues bueno. Y de ahí nos vamos a una galaxia muy, muy, muy lejana. En la semana se ve a Harrison Ford caminando en las calles de Londres después de su cirugía de pie, al cual tuvo que ser sometido. Válgame. Pero caminando más o menos, porque traía una especie de muleta tipo pata de palo, así como Ahab, que le permitía apoyarse en ella en lugar de su pierna. O sea, traía, haz de cuenta que la rodilla doblada. Sí. Y el resto de la... Pues haz de cuenta una pata de palo, güey. Sí, man. O sea, se veía bien simpático. Pero ya andaba ahí como que en movimiento. Y si recuerdan, la semana pasada comentamos que la hija de Carrie Fisher se había integrado al cast del filme. Y pues pensábamos que podría ser pues la hija de la drunquesa Lea. Bueno, pues... Bueno, de Fatty Fisher, pues. ¡Fatty, güey! No me salió. Bueno, pues todo indica que en realidad pudiera estar participando como la joven Lea. Esto pues que J.J. Abrams la eligió precisamente por su evidente parecido a su mamá. Y usarían flashback en la historia. Ma. Entonces, a lo mejor vamos a ver flashback. Este, ¿de cómo nació? Pues deja el cómo nació, sino este. ¿De cómo la hicieron? Escenas llegaron a mi mente muy rápidamente. Este. No, pues a lo mejor de Lía Organa ya de más jovenzuela. Entonces, podría ser. Ahora. A Vader. Por favor, a Vader. Ahora, este J.J. Abrams no es ajeno a hacer flashbacks. O sea, suele hacer en sus filmes flashbacks. Por ejemplo, las de Star Trek comienza con flashbacks. O sea, ya se. Entonces, igual en una de esas se incorpora en Star Trek. En Star Trek, ándale. En Star Wars. En Star Wars, este, algún tipo de esas, Habría que ver. Y bueno, sobre Arrow, Stephen Amell ya salió al quite y mencionó que en efecto él no está apareciendo, no estará apareciendo en la película de Batman v Superman como se le ha querido involucrar, y en parte también por un mensaje en Twitter que él también publicara en la semana que pues provocó que todo el mundo pensara que sí, pero no, ya dijo que no. En otra nota sobre la serie, si recuerdan al Conde Vértigo interpretado por Seth Gable, por cierto él lo recuerdan en Fringe, pues el personaje falleció. Entonces ahora vamos a tener a un nuevo Conde Vértigo, esta vez interpretado por Peter Stormare como Werner Siddle, el nuevo Conde Vértigo de los nuevos 52 de DC para esta tercera temporada. O sea, otra que se anuncia que se une al cast es Devon Aoki, que la recordarán de Sin City como la prostituta ninja que salía ahí en la serie. Una que traía una katana. ¿No lo ubicas? Mi no recordar. Ah, Sin City, sí, sí. Sin City. Se llama este Mijo. ¿Cómo? ¿Mico? Mijo. Bueno. Creo que con J, creo. Mijo. Y bueno, pues el personaje que va a interpretar en Arrow se llama Tatsu Yamashiro o Katana. Una mortífera espadachín en el universo de DC. Digo, si el nombre no les decía nada, ¿verdad? De hecho, la conocemos en la de. En el cómic de Justice League o America. Ahí está apareciendo. Es una que tiene como una máscara que aparentemente habla con su espada, que es su esposo. Como que su alma está atrapada en la espada. Mira, Rolando sí la va a reconocer porque es el único cómic que lee. Sí, de hecho. Y bueno, y el último en la lista de inclusiones a la serie es Brandon Root, como el villano de Ray Palmer, mejor conocido como The Atom, que es descrito como un científico inventor y como el nuevo dueño de Queen Consolidated. Así que Brandon Root regresa al mundo de los superhéroes. Ese sería su tercer papel de superhéroe. Hizo la de Superman. Ah, cierto. Que pues, todo mundo lo olvidamos, de hecho. Mm. Y luego hizo una de Dylan Dog, que era así como una especie de Constantine. No lo vi con esa. Fíjate. Está bien mala. Por cierto, también creo que está en Netflix. Sí. Y este. Y ahora va a ser este de Atom. Ok. Ok. Debe tener el mismo este. ¿Cómo se llama? La gente que este Ryan Reynolds da. Que se unos papeles así buenos y los echan a perder. Me cae que sí. Ah, pobre güey. Y bueno, sobre Gotham. Una actriz que se une al elenco es Carol Kane, como la madre, porque sí tenía, del pingüino. Ella será Gertrude Cuddlepot, descrita como una mujer orgullosa y con ilusiones de grandeza. ¿Hay que lo avienta por el drenaje? No, esa es en la película de Michael Keaton. Ah, okay. Pero hay una historia, no me acuerdo cómo se llamaba, del origen del pingüino donde sale la mamá. No me puedo acordar del nombre y la traté de buscar y no. Bueno, entonces, tampoco lo ubico, pero vamos a buscar y ya la compartimos ahí en el grupo. Sí, porque yo me acuerdo que en algún lugar leí y pues no. Bueno. Ya me estoy atoñando. Y sobre X-Men Days of Future Past, pues al parecer siempre sí tendremos la versión del director en el Blu-ray, con las escenas borradas del rescate de Rogue a manos de Magneto y de Iceman de la mansión X que había sido tomada por los Sentinelas y convertida en su base. Esto viene de una plática que tuvo el productor del filme con fans en su cuenta de Twitter. ¿Recuerdan que cuando estábamos hablando de la de Days of Future Past y que comentábamos de que pues que las escenas de Anna Paquin las habían cortado y que pues era un desperdicio porque realmente al final del filme nomás la vimos como 3 segundos y medio? Sí. Pues de alguna manera tenían que recuperar eso. Ahora habrá que ver cómo afecta al filme incorporando esas escenas. ¿Así que van a hacer la versión extendida? Okay. Sí, como la que hicieron de The Wolverine. Ajá. ¿Y también de cuál otra hizo Fox de superhéroes que le hicieron versión extendida? No me acuerdo, pero bueno. En X-Men Apocalypse, esta semana otro que posteó una foto sobre el tema fue Bryan Singer, que al parecer, y a pesar de sus broncas legales por gustarle los chavitos, sigue firme con el proyecto. Vale, y lo que subió a la red fue una foto del prólogo del filme, directo del guión. Obviamente, pensé que de chavitos, dije, no manches. No, evidencia. obviamente pues es una versión inicial del guión y pues puede cambiar en cualquier momento. Pero el guión hablaba sobre los jinetes del apocalipsis y una escena inicial en Egipto. Muy similar a lo que vimos al final de Days of Future Past. Así es. Y en la sección de Batman v Superman, esta semana tuvimos la primera imagen del hijo de Krypton y pudimos ver algunas muy sutiles diferencias en el traje, lo cual pues me agradó que no cambiaran mucho, porque son más bien detallitos que le corrigieron o agregaron. Nada demasiado notable realmente. Le modificaron que el cinturón, que ahora la hebilla en lugar de ser redonda ahora es cuadrada y trae una S. Las líneas de los costados ahora se ven más separadas. Las botas tienen la M, o sea, los piquitos de la M. O sea, detallitos ya más bien estéticos. Sutilos. Sí, y ahora sale Superman ya más peinado. No sale con la greña setentera. Ah, ok. Que igual ya sus pelos en pecho atacantes. Bueno, ahí sí ya no sé, pero bueno. Y eso me lo dijo mi novia, yo no sé. Sí. La que pareciera que ya terminó de grabar sus escenas, o por lo menos por un rato, es Wonder Woman, o Gal Gadot, hasta que no se gane el nombre. Al parecer su participación entonces será breve, y esto viene pues comenzó a subir fotos de ella en el set de otra producción, y después más adelante en la semana, Snyder mencionó que aún no ha filmado las escenas de Wonder Woman. Entonces, incluso agrega de que Gal Gadot está trabajando muy duro para tener el físico. Pero pues no creo que tan duro. Lo que podemos deducir de esto es que pues su física va lento, o sea, su trabajo físico va muy lento. O sea, yo creo que la genética no le está ayudando, porque pues ella es muy delgada. Sí, sí. No, digo, sí. Y está bien que Snyder es experto en poner a sus actores mameyes, pero No hace milagros. Entonces, la genética es la genética. Yo creo que están trabajando con todas sus escenas como Diana, y luego después dejarle el mayor tiempo posible para que siga entrenando, y luego ya filmar sus escenas como Wonder Woman ya cuando se ponga más así como que y pues bueno, a ver cómo sale. El rumor que también surgió en la semana del filme es la inclusión de 4 nuevos villanos que pudiéramos estar viendo. Obviamente en diversos niveles. Uno de ellos es Victor Sass. Otro es Morgan Edge, el ejecutivo de relaciones públicas del ExCorp. Y que por cierto es un bastardo. Y fue el compañero del ex Luthor en la pandilla, de donde salieron de su barrio. Y el tercero sería David Kane, que es un asesino a sueldo. Y hay un cuarto que pudiera parecer que es Amanda Waller, que es una senadora que no confía en absoluto en Superman y que al contrario lo ve como una amenaza. Y el otro rumor del filme, que en verdad nadie debería de tomar por sorpresa, es que el supuesto guión filtrado hace unos meses sobre el filme pudiera ser falso y escrito precisamente para desviar la atención del verdadero filme. La neta, con tanto que han puesto de actores y declaraciones y dimes y diretes, pues ya nos da la misma. O sea, si era o no era. De hecho, la personaje que mencionaste, Amanda Waller, es la directora de Suicide Squad. Y el Escuadrón Suicida, perdón. Que también lo estamos viendo en el cómic de Justice League of America. Mira, dos referencias para Rolando. Rolando, esas sí las puedes saber. Sí. Y también va a salir en la animación de Batman, Asalto en Arkham. Va a salir ella. Ah. Aunque la versión que va a salir en el cómic está delgada. Y la animación va a salir como estaba antes, en los nuevos 52. Bueno, antes de los nuevos 52. Está así más rellenita. Fati. Hey, bastante. Así. Gordo. Bueno, y en Agents of Shame, la preproducción de la serie ha comenzado, por lo menos por parte de los escritores. Pues en la semana todavía sigue. Sí. Manche. En la semana subieron una foto del estudio donde están trabajando ya en la segunda temporada. Así que esperemos que Cthulhu ilumínalos, por favor. Ilumínalos, elimínalos, más bien dicho. Y en la sección de Luga Chaka se dio a conocer en la semana la portada del soundtrack de Guardians of the Galaxy. Y la neta está genial. Es más, nomás por el disco vale la pena. O sea, por la pura portada del disco vale comprarla. Y salió ya el playlist que contiene. Y como era de esperarse, pues está lleno de rolas ochenteras. Estas son Blue Street con Hook on a Feeling, que venía en el trailer. De Raspberries con Go All the Way. Norman Greenbaum con Spirits in the Sky, que también la vimos ahí, la escuchamos en uno de los trailers. David Bowie con Monash Daydream. Elvin Bishop con Fooled Around and Fell in Love. DSC con I Am Not in Love. Luego los Jackson 5, I Want You Back. Redbone con Come and Get You Love. The Runaways con Sherry Bomb. Rupert Holmes con Escape, o la canción de la piña colada. The Five Stereotypes con Oh Oh Child. Y Marvin Gaye con Ain't No Mountain High Enough. Entonces, o sea, el disco está fregón. ¿Cuál es la de Uga Shaga? ¿No sale esa? Sí, es la de Hook on a Feeling. Oh. Esa mera. Disculpen, no lo sabía. Y en la sección de Algo Grande Está Pasando, el actor David Dasmachian, que actuó como Thomas Swift en Dark Knight, se ha unido al elenco de Ant-Man en un papel que, pues, la neta todavía no se sabe. Pero pues dudo mucho que sea muy protagónico, ¿verdad? El tipo no ha hecho así como que papeles muy interesantes. Y que podríamos estar viendo a Gollum en Age of Ultron. Resulta ser que Andy Serkis ha estado trabajando con Mark Ruffalo para ayudarle a interpretar a Hulk. Ya ven que él es un experto en actuar con pijama. Bueno, pues ahora resulta que no solo pudiera estar participando como respaldo en el filme, sino que además al parecer sí tiene un papel, el cual no se sabe cuál es. Es secreto. Chan, chan, chan. Y no, no es Ultron, pues James Spader ya había confirmado previamente que él estaba trabajando en su papel. Entonces, ¿qué hará Andy Serkis? ¿Alguna otra versión de Ultron? No creo. O sea, ¿algún otro personaje? ¿Qué será? ¿El Marshall Hunter? Ay, ¿cómo se llama el robot? ¿Cómo se llama? Marshall Hunter es del otro, güey. Sí, es cierto. Sí. Me dije, ese no es. No. No, es que ahora sí está así como que, ahora con qué van a salir estos cabrones. Pero bueno. Y el rumor de la semana se va para Age of Ultron, donde sale el rumor del posible destino de Hulk en la película. Y es que al final del filme, Hulk se encontraría viajando al espacio a bordo de un Quinjet sin manera de darle vuelta, pues está ya preprogramado. ¡No! ¿A qué le suena? Planeta Hulk. ¿Recuerdan que hace ya muchas veces habíamos comentado de que estaba la versión de que querían hacer la película de Planet Hulk en Marvel? Bueno, pues a lo mejor igual no la hacen tal cual, pero toman elementos de, y en una de esas igual y lo juntan con Guardians of the Galaxy. Mejor acaba con ellos. Se estaría chido me eso. Me gustaría más la de Planeta Hulk. A mí se me hace muy buen cómic Planeta Hulk y todo eso. El problema de Planet Hulk es que cómo lo hilas con todas las demás. Pues nada. ¿Verdad? Pues no sé. Entonces, pero está chida la idea. Ojalá y sí sea cierto. A mí se me haría muy bien que hicieran la de Planeta Hulk. Esa está chida. No sé qué piensen los demás. Aunque básicamente Planeta Hulk es Spartacus con alienígenas. Pues sí, pero ya cuando pasa lo de Planeta Hulk y regresa a la Tierra es cuando dices Ah, pues es que hay los de World War Hulk. Exactamente, por eso dices Y bueno, y In Memoriam, esta semana falleció Bob Hastings a los 68 años de edad, quien diera su voz para el papel del comisionado Gordon en la serie animada de Batman. entre muchos otros papeles de superhéroes de caricaturas setenteras y sesenteras. Y de ahí nos vamos a los estrenos de la semana. Netflix acaba de tener su actualización de mes y la verdad es que metió bastante material muy interesante. Dentro de lo padre que viene y recomendable está una película que se llama All is Lost o Todo está perdido, de Robert Redford, que de hecho él es el único que sale en toda la película en un velero y tiene un accidente en el mar. Y está muy, muy, muy padre la película. De hecho estuvo nominada al Oscar por sonido. ¿Y de qué se trata? O sea, ¿eso que te dije? Por eso, pero ¿después qué pasa? No, tiene que sobrevivir. El problema es... Ah, okay. Está muy, muy padre, la verdad es que está muy, muy padre. Tomaré esa recomendación. Y luego viene la película de 5 de mayo, para los que les gusta... 5 de mayar. No mames, dijo 5 de mayar. ¿En serio? Sí, 5 de mayar. Es que hace poco hicieron una de esas. Es esa. Bien. Creo que es mexicana. Aquí es donde Tony Iron tenía que decir de qué trataba, pero... Pero pues, falta. Falta. Bueno. Falta. Falta. La otra que es muy recomendable es Starship Troopers Invasion. La animación que salió hace 2 años. Sí, me habías dicho que sí, es muy buena. Está buenísima, véanla. La verdad está muy, muy buena. Incluso ahí sí salen los mechas de los cuales hablan en la novela original y que en la película que vimos de este Benjoven no aparece. Entonces, chéquenlo, está muy padre. Y salen los 3 personajes principales. Sale Carl, sale esta... ¿cómo se llamaba la chava? Se me fue el nombre. Teflón. Denise Richard la interpretaba en la película. Teflón. Mira, sí, ahorita afectó algo porque en la escuela mente. Ahora no. Pues es que no vino Tony Iron. Alguien tiene que decir. Teflón. De hecho, tiene un nombre como latino, ¿no? Sí, algo así. Tiene un nombre latino. Rebeca, ¿no? No me acuerdo, pero tiene un nombre como latino. María. No. Y Johnny Rico. Sí, Johnny Rico. También sale Johnny Rico. Johnny Latino. Johnny Latino. No, una duda. De hecho, en la serie, la película original, estaban ellos en... como en Argentina, ¿no? Estaban en Buenos Aires. Estaban en Buenos Aires, sí. Porque luego cuando empiezan a caer como el meteoro, ahí luego se ve que está así en Sudamérica, que ahí ocurre el impacto. Sí. Entonces, por supuesto, tienen los nombres así más latinos. Consuelo. No. Madre, no me puedo acordar. ¿Duval? Teflón. Bueno, no, válgame. La otra que se estrenó es la de Alicia en el País de las Maravillas con Johnny Depp. Buena. La de El Cuervo, no la que están pensando, sino una con... ¿La de Alan Poe? Sí, la de Alan Poe. Sí, que la hace ese de, también la vi. ¡Nunca más! Está más o menos. Y luego una viejita. Hackers. De Hackers con Angelina Jolie. Cuando todavía no perdía la cabeza y todavía en aquel tiempo se besaba con su hermano. Y luego la de Priest. ¿Ya la vieron? Ya, yo ya. ¿Qué tal está? Entonces no. Palomera. Entonces no. O sea, está así como que... Para cuando no tienes nada que hacer. Ándale, sábado de la tarde no hayas que hacer y... me la voy a echar. O sea, sí. Y luego la de Species 2. Species 2. Natasha Kingsley creo que es la que sale ahí. A finales de los 90. Donde sí, estaba, sí me acuerdo. Ya estaba muy mil. Sí, ya me acuerdo. Pero no vi ni la 1, así que... Tienes que verla. Sí, está. Sí. La historia no me acuerdo 20, de qué trata, pero tienes que verla. Ok, ya entendí por qué tengo que verla. Sí. En resumen, es una alienígena que tiene que aparearse con humanos para reproducirse. Tengo que preservar su especie. No llegaría a verla. Ok, sí, la voy a ver. ¿Por qué creen que se la estoy recomendando? Y luego otra que se estrena es Harry Potter y el Cáliz de Fuego, donde Harry Potter trae un peinado setentero con toda la greña. Y luego la playera de todas las de Harry Potter es de las que más me gusta. Si no es la que más me gusta. Yasmín, ayúdame. Sí, es la que más me gusta. Y luego, esta de Pablo le va a gustar. Se llama Knights of Sidonia. Es una producción original de Netflix de anime. Así lo estaba viendo, pero no me cayó la onda de dónde y no le puse atención. Oye, de hecho hay una, bueno, hay una canción de Muse que se llama Knights of Sidonia. Sí, sí. Sí. ¿Tú has sabido de la serie, Pablo? He visto los trailers, pero realmente no tengo así mucho conocimiento de qué trata. Aunque se ve un poquito, digamos, como si fuera producción coreana. No sé. Por el tipo de animación que yo la veo, así como que me suena como que es más, ¿Eso es malo? Más coreano. No, No, pero vamos a darle el beneficio de la duda y la semana la checo y el próximo programa ya les comento qué tal. Hay que decirle a Tony Iron que la ve Netflix. No tiene miedo. Bueno, otra que se estrena es la serie de Sons of Anarchy, que es una serie de FX de unos motocicleros. Ándale, güey. Yeah. Flon. Ando atinado el día de hoy. De unos motociclistas. De hecho, ahí sale Hellboy. Y ¿quién más sale? Andy Kaufman también sale ahí, el de Pacific Rim. Me parece que ahí sale. ¿Cómo va la trama? No sé, nomás sé que son una banda de motociclistas. Motocicleros, güey. Yo quiero que sean motocicleros. Que son los negros que quieren apañar a un güero, o son de unos así. Nitos. No, la neta no sé la trama. Ok. Pero sí sé que la serie le ha ido muy bien. De hecho, va creo que ya en su cuarta temporada. Una cosa así. O sea, clásicos. Si son negros, son malos. Sí. Bien. ¿El de Transformers? Ese no era malo. Ah, eso no lo he visto. Ni el de Soy Leyenda. Tampoco era malo. ¿Cómo no? ¿Mataba a los pobres vampiros? ¿Eran vampiros? Sí. ¿No eran zombies? No, eran vampiros. ¿Eran vampiros? Vamos a la chica. Yo sabía que eran zombies. Pensé, yo también pensé. Le hace daño en la luz solar. Acuérdate que no pueden salir cuando estaba el sol. Ah, es que ya en Walking Dead City pueden andar en el sol los zombies, ¿verdad? Sí. Bueno, otra que se estrena. Son todo terreno. Otra que se estrena es la segunda temporada de American Horror Story. Y esa me la pienso rechutar. Porque por X o por Y no pude ver la segunda temporada. Entonces, ya ahí la tienen también ahí en Netflix. Y también tienen la segunda temporada de Homeland. Entonces es muy buena. Fíjate que yo empecé a ver esa y no me... ¿No te gustó Homeland? No me gustó. Empecé a ver así como que aburrido, quítate. No, es que tienes que seguir viéndola para que agarre la trama completa. La temporada, por favor. Sí. Ah, ok, muy bien. Sí, muy bien. Y bueno, y de ahí nos vamos al box office aquí en México. Y en primer lugar, ¿cuál creen? Godzilla. No. Transformers. Dios no está muerto. Ah, ok. Y la desgraciada película lleva 1,126,568 pesos y contando. Válgame. En preestreno. Es que no es preestreno. Está bien raro porque la estrenaron que miércoles. Miércoles. No, martes, miércoles. Miércoles, jueves. Miércoles y jueves nada más. Miércoles y jueves. Y luego la quitaron. Y el domingo la volvieron a poner. Entonces, sí, como que, what the hell. Porque supone que el estreno oficial es hasta el 10 o el 12 la próxima semana. No, es esta semana, ¿verdad? Sí, no, entonces, pues bueno. Pues la película está, pues ya les dijimos. Y de ahí nos vamos a otra, que es Cómo Entrenar a tu Dragón. Yo ya la vi y no mames, dijo Moisés, muy buena. Sí. ¿Puedo comentar? Sí. Bueno. No spoilers, por favor. ¿Ya la viste, Elba? Ya, a mí me gustó mucho esa película. Sí, fíjate que... ¿Y lloraste? No, claro que no. ¿Puedes? ¿Te conmovió? No. Entonces, no tiene sentimientos, buena. Atrápala antes de que escape. Tiene que hacer llorar una película para que me guste. Si me hace reír, es suficiente. Insensible. Okay. No tiene sentimientos, ¿ya la viste, eso quiere decir algo? No. Es que no vi la uno, entonces... No, yo no la he visto. Bueno, no la he visto. Me voy a hacer otra vez mi hijo y yo. Ya ven que yo todo lo platico en mi hijo y yo. Nos volvimos fan de Cómo Entrenar a tu Dragón 1. Seguimos la historia en ¿qué es? ¿Cartoon? ¿La serie? Sí, es Cartoon. Vimos la película y wow, o sea, nada que ver con la serie. La serie sigue su trama. Llegamos a la película, Cómo Entrenar a tu Dragón 2. Ya esperábamos ver bastante cosas que se fueron desarrollando en la película, pero no nos esperábamos lo que pasa, cómo pasa la estafeta de lo que pasó. No voy a decirlo porque es la parte bonita, la parte sensible de la película. ¿Donde no llora nadie? Donde no llora Elba. Pero lo que más me gustó fue de que, aparte de todo, pasó que no hay enemigo pequeño, vamos. O sea, y con ganas, se puede derrotar a lo que se puede, a lo que quiera uno. Entonces, los mensajes son, para mi gusto, muy bien logrados. La película se desarrolla bastante rápido porque ya cuando te diste cuenta ya dice fin. Oye, pero no, me gustó bastante y sí la recomiendo para que la vean. En tercer lugar está... Ya ves, Wendy, para que veas la primera. En tercer lugar está Luna de Miel en Familia. Es la de Adam Sandler y Barrymore, y está Drew Barrymore. En cuarto lugar, Buenos Vecinos, con Zac Efron. Amén. En quinto lugar, sigue Maléfica. Fíjate, ¿no viste la película de 17 otra vez de él? De Zac Efron. Oigan, Maléfica, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Bien? ¿Mal? No, no la he visto. No he tenido chance. Pero deja que me responda. Ah, perdón. No, no. ¿No la has visto? No. Es buena. ¿Meta? Es buena la película. Ponte a verla. Y más porque salen muchas cosas de Star Wars. ¿En Maléfica? No. Ah, me perdí, discúlpenme. En la de 17 otra vez. De Zac Efron. Ah, ok, ya. O sea, es muy buena la película. Tiene una historia chidilla, como que muy ñoña. Pero, o sea, nosotros nos gustaría por lo friki Star Wars. Lo friki del amigo de Zac Efron. O sea, es lo chido de ellos. Entonces, por eso a mí me llamó mucho la atención cuando la estuve viendo. Dije, ah, mira, sí está padre. Para que la vean. Es buena, la neta, la película. Ok. Ahora sí, lo que comentabas de Maléfica, que está buena la película. Sí, pregunto. Bueno, a mí, digamos como que no... Se hizo más o menos la película. Así como que la voy a volver a ver. No, realmente no. Bueno, tal vez sí, le vería otra vez, pero no la compraría. Ese sí sería mi parámetro. Así como que la puedo ver otra vez. Espero a comprarla, pero no, mejor en Piratón. Ahí sí, con los compas de Alan. Ahí con los compas de Alan de 12 pesos. Sí, ¿no? Sí, la verdad sí. Mejor espérate que salga ya. Bueno, digo que ya está. Fíjate que ya de estar ahí. Ya de estar. Yo estaría en contra tuya. ¿Sí? A mi novia y a mí sí nos gustó mucho. Sí, te hace muchas alusiones a la, o sea, lo que viste en las de Disney originales, en la animada. Y pues a nosotros se nos hizo muy padre. Y la neta, o sea, sí, tampoco es una película que quieres ver 4 o 5 veces. Tampoco, ¿verdad? Pero sí es una película padre. Y más porque te acuerdas de tu infancia. De la infancia. Pues. Vale. Si es que te quedas, digamos, como con el espíritu de que las caricaturas magníficas sí es mala. Y aquí es una re buena. La burra no era arisca, la hicieron. ¿Sí? Ahí te quedas con ese. Ah, ok, por eso. Bueno, en sexto lugar está Bajo la Misma Estrella. En séptimo, en estreno, Paraíso, que no sabemos ni de qué trata, ¿verdad? En octavo sitio está la de Trascender, con Johnny Depp. Y en noveno, El Inventor de Juegos, que es estreno. No tengo la más mínima idea de qué sea eso. Y por última, El Cielo Sí Existe. Es la de Dios No Está Muerto, pero con nombre cambiado, ¿sabías? ¿Cómo dijiste? No te creas, no, nada, nada. Te digo que es la de Dios No Está Muerto, pero con nombre cambiado, pero no es cierto. Esa madre duró como 3 meses en cartelera, o sea, no, no. Y en primeros 10, o sea. ¿Desde Semana Santa está, pues? Sí, duró un chorro duró esa. Pero bueno, y ahí nos vamos a las noticias de cómics. Perdón. Bueno, esta semana no hubo tantas noticias porque todo está reservando para la Comic Con de San Diego. Entonces salen como que notitas ahí, chiquitas. Bueno, aquí en noticias locales, ya el Monster de Guardians of the Galaxy va a salir este mes. No me he checado qué fecha va a salir, pero sí sale este mes. ¿Cuál Monster? El de Guardians of the Galaxy. Va a haber Monster de Guardians. Es la serie original que salió en el 2008. No, no. Otro golpe a la carretera. Ah, sí. Y también sale este mes, sale el Bad Manga, si no me equivoco. Sale como a finales. Otro golpe a la carretera. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Y bueno. Según aquí lo que estaba investigando, va después del evento de Annihilation. O sea, un evento que no llegó aquí. Entonces. Ah, ¿por qué no me extraña? Entonces, si los primeros 6 números van a tocar. Llegan a Secret Invasion. Ya hace cuánto que vimos Secret Invasion aquí en México. ¿Ya? ¿3 años? ¿4? No, más. Bueno, ponle. Y ahí, bueno, y luego lo que sigue, si son los ocho primeros números, va a ser del 5 y 6, creo que es Secret Invasion. Y 6 y 7, no, 7 y 8 son War Kings. también otro evento que ya nos tocó. Entonces, pues es que tenían que sacar algo para la película, güey. Sí, eso fue lo que más, digamos, un punto de partida que para poder iniciar con los personajes, porque ahí se presentan cómo se reúnen. He checado, creo que el primer número así lo gire por ahí en un CBR. Y está bien, está interesante, está bien el dibujo. El autor no me suena mucho de que haya hecho otros trabajos. Luego lo reviso bien. Pero sí, aguanta ahí para checar para conocer los personajes. Porque ya una vez nos preguntó Alan que recordaba otros Guardianes de la Galaxia. Sí. Que de hecho ya había existido otros equipos que se llaman Guardianes de la Galaxia. Entonces lo que conocemos ahorita se reunieron por primera vez allá por el 2008. Y es lo que tenemos ahorita. Y ya sale Star-Lord ya con la máscara que nos vimos en los trailers, ya con su gabardina así como color así como café oscuro. Ya, porque fíjense, actualmente en los cómics ya no, Star-Lord ya no tiene la máscara, tiene otro traje. Bueno, otra noticia que dio Kamite fue el de Revelations, que es para los que son fans del pueblo de, ay, ¿cómo se llama? El Código Da Vinci, que es algo que tiene que ver ahí, le va a interesar a la gente que le gusta el Código Da Vinci, porque este cómic trata sobre unos ciertas como que intrigas en el Vaticano. Lo interesante de este es que es de Paul Jenkins y el dibujo es de Humberto Ramos. Entonces este cómic, déjame checar, aquí salió más o menos como en el 2005 por Dark Horse. Es una serie de 6 números. Entonces va a ser interesante ver, digamos, como que unos trabajos diferentes de Humberto Ramos fuera de los superhéroes de Marvel. Aquí te lo conocemos que trabaja mucho en Spider-Man. Entonces Kamite va a traer esta miniserie de 6 números de Humberto Ramos, a ver qué tal está. Y aprovechando, no sé si Humberto Ramos va a estar en la mole Comic Con. Entonces va a ir que le va a ir firmando trabajos y ya. Y vamos a otro gancho para que se compre el cómic y ya se lo firmen. Déjame checar aquí. Y bueno, la última noticia, que realmente, como les dije, no traje mucho, fue las DC anunció las portadas especiales para Halloween. Que ya veo que le resultó hacer portadas variantes, así como que temáticas. Las últimas que sacó fueron las de sacar a las chicas de DC con en formato, digamos, como pin-ups. Si recuerdan, durante la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, había ciertas modelos que posaban, entonces para ciertos calendarios, y entonces esos eran los que usaban los soldados para, digamos, bastante motivados en... Para poner los emblemas en los aviones. ¿Para que tiren la bala? Sí. La chica spin-up. Entonces DC hizo eso para en este mes, que sacaron las portadas de varios cómics, salieron con las superheroínas en digamos, en estilo pin-up. Entonces esta fue la última portada que sacaron. Y la portada especial, perdón. Entonces la próxima que sigue es la de la 3D de Future Zen. Y la que siguen son las especiales para Halloween. Entonces vamos a ver, digamos, un Superman así ya, todo así como que zombie, varios personajes así, más temática de... Va a comer Super Brains. Sí, de hecho sale como que está comiendo algo como kriptonita, algo así. No le di clic a la imagen para ampliarla, pero sí está así muy bizarrona. Entonces le ha funcionado DC y pues, los fans también tampoco no veo que se quejen mucho. Entonces ahí va el asunto. Y ya son las noticias que tengo ahorita de cómics. Por el momento, nada más esas tres notitas, pero valiosas. Sustanciosas. Sí. Y esta semana tenemos la segunda parte de nuestro programa de Hot Wheels y carritos de coleccionables. La verdad es que tú eres el culpable, Arturo. ¿Yo? Porque del primer programa de Hot Wheels... De ahí empecé a comprar Hot Wheels, güey. Y cada vez que voy a un Walmart, a una Soriana o a un HEB, llego y veo el muro de Hot Wheels y lo primero que pienso es, hijo de tu madre, Arturo. Porque es un vicio esto. Yo veo como 800 carritos y todos los veo iguales, güey. Digo, ¿cómo fregados se encuentran estos desgraciados un carrito? O sea, yo veo todos iguales. Y luego me da risa porque estoy ahí en la pared de los Hot Wheels y de los Matchbox y todos estos. Y volteo a mi costado y están niños y están papás y o sea, y digo, o sea, sí son muy coleccionados estas madres, o sea, cómo nunca me había dado cuenta de que en realidad eran tan, tan codiciados. Entonces, ya desde hace un tiempo que habíamos estado platicando de, pues ahora sí que de, del universo de coleccionismo de Hot Wheels, porque hay un chorro de tarugadas, pero montones de detalles y de cosas por ahí que llaman la atención, ¿no? Entonces quisimos no dejar la segunda parte inconclusa y continuar con el tema. Y además hoy tenemos invitado de lujo, literal. Entonces aquí ya te cedo el micrófono, Arturo. Sí, muchas gracias. Pues vamos. Lo que dice Jorge es muy cierto. El coleccionar Hot Wheels es una de las aficiones que por ahí, por el mismo costo, yo lo había comentado yo en el primer programa, el mismo costo de lo que implica hacerte de un carrito lo hace 100% familiar. Y lo hace familiar porque igual y puedes comprar, esta colección se presta a que tú como padre te puedas comprar el tuyo, que no lo abras, pero compras el del hijo que lo abres y juegas con él. Y para muestra basta un botón, por ahí me traje parte de la colección de mi hijo, también parte de la colección mía que viene cerrada. ¿La mía no la toco? No, de hecho sí lo toco y se lo presto. Hoy, pero no lo abro. Hoy que estaba... Yasmín se puso un poquillo alterada porque empecé a sacar mis cajas y cajas y cajas. ¿Y dónde tenía este y dónde tenía el otro? Arturín se acercó conmigo y empezó a preguntarme, y préstamelos, papá, ¿y por qué tienes? Y esto, el otro. Entonces, pues vamos a empezar vamos a hablar a comer, sobre el tema. Papá. Sí. Vamos a empezar a hablar. Lo tengo repetido, cómetelo. Todo repetido, sí. No, de hecho, casi no tengo repetidos. ¿O sí? No, creo. ¿O no? Vamos viendo tres batimóviles. Es que ya se los comió la familia. Sí, pero ahorita les explico las diferencias. Bueno, para los que nos están escuchando, como les digo, traigo algunos ejemplos, los cuales nos van a servir para, como dice Jorge, cuando te pones ahí en el muro de los Hot Wheels, saber diferenciar. El muro de los lamentos. En el muro de los mal lamentos. ¿Cuál es cuál? Literal. Y y empezar a coleccionar. Vamos a recordar un poco y vamos a hacer un poco de historia, donde les voy a explicar primeramente que Mattel se funda en 1945, donde sus fundadores son Elliot Handler y Harold Matson. Mattel, el nombre resulta de la unión de los nombres de sus fundadores, Matson por Matt y Elliot por él. Unidos forman la palabra Mattel. El nombre de Hot Wheels vino después de una propuesta de la encargada de poner los nombres de Mattel para la línea de juguetes en general. De nombre Alexandra, ella vio el producto y se le vino a la idea ponerle Big Wheels, donde Elliot Handler, el fundador, le comentó que quería un nombre más que sonara a los Hot Rod, y fue de ahí cuando unieron estas dos tipos o estas dos ideas y tomaron la primera palabra de Hot Rod y Big Wheels, entonces quedaron Hot Wheels. Hot Wheels, la división del proyecto empieza en 1963, pero hasta 1967 complementan la línea para comenzar las operaciones de su serie básica en 1968. En 1968 es el año de lanzamiento, el cual se festeja cada 5 años por Mattel, y pues este año se celebra el 46 aniversario de Mattel, vamos. Algunos de los nombres importantes en cuanto al proyecto de diseño de Hot Wheels son Elliot Handler, que es el fundador, David Wilsman, que es el diseñador del producto, Jackie Ryan, que es el jefe del departamento de diseño, Harley Bradley, que es el diseñador, Ira Greenford, que es también diseñadora, Harold Rears, que es también diseñador, y Larry King, que es el actual ícono. ¿Es el de la tele? Es el actual ícono de Hot Wheels, de hecho. ¿Ah, sí? El concepto de los Hot Wheels viene basado en el concepto California Style, tipo Hot Rod, donde trae llantas grandes con una línea roja, detalles como escapes y alerones sugerentes a la velocidad y a las carreras, cofres abultados o con detalles que sugieren poder en el motor, y técnicamente una suspensión especial en los ejes y en las llantas que hicieran que el auto fuera muy rápido en las pistas. Otro de los datos que traían los primeros Hot Wheels es que usaban un tipo de pintura que se llama Spectra Flame. ¿Tú sabes cuál es, Berna? Pues es pintura metalizada, ¿no? Es correcto. Con chispas, por así decirlo, pigmentos. Muy bien. Y los primeros, los primeros que salieron básicamente eran colores neón metálicos. se usaban ese tipo de colores en aquellas épocas. La primera forma de organizar la línea de Hot Wheels fue en series, de 1968 a 1972. Después, en temas, de 1973 a 1989. Enseguida, en Collector Numbers, que fue de 1989 a 1994. Al final, en segmentos, primeras ediciones, 12 series de cada autos cada uno, y solo han sido 5 en un muy corto tiempo. Los Teaser Hunts y las variaciones anuales de 1995 a la fecha. Y es también importante recalcar que cada año la numeración de series empieza nuevamente en 1. Oye, no, es una pregunta. Ya has hablado en el programa anterior acerca del origen de los Matchbox, que era así como que para que copiaran una cajita. Una caja. ¿De qué año son los Matchbox? ¿O son antes de los Hot Wheels o después de los Hot Wheels? Son antes de los Hot Wheels, los Matchbox. Ah, ok. Sí. Gracias. La página de Hot Wheels empieza www.hotwheels.com en 1993. También le sigue en el 2000 la de hotwheelscollectors.com. El primer año, en 1968, se sacó las primeras 16 ediciones de los Hot Wheels. De ahí se viene el boom del modelo más caro en la historia vendido en una subasta. Ha sido el Beach Bomb. Les voy a estar pasando las imágenes así. Esta combi color rosa se llama Beach Bomb, de 1969, que trae un estilo de lo que es el rear loader, donde se metían las tablas de surf por la parte trasera. De ahí sigue una variación cambió pues las tablas de surf, ahora se llama slide loader, y trae las tablas de surf a los costados. Esta variación se subastó en cerca de los $70,000. Digo, $70,000, sí. Y así están estas dos versiones. Cuesta un carro de lujo, de así super es. Lujo. De hecho, estas versiones están consideradas como el santo grial de los Hot Wheels, siempre y cuando estén en perfectas condiciones y con las tablas de surf. ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? Yo no hay. Así digo que por ahí tengo 13, una 15 pesos que cuestan, sí, en los supermercados. Tengo ahí una rumbada por ahí. ¿Ah, sí? ¿En serio? No, pues se pone. De hecho, hay un colector en México que hace poquito lo entrevistaron y tenía esta combi, y de hecho la tiene en el centro de su colección, y muy, muy padre. Tiene clavada literalmente, así con la otra vez. Con láser y alarma y no sé cuántas madres más. No, no es cierto. Un perro chihuahua cuidándolo. En 1973 terminan de usar los colores Spectra Flame y solo se introducen las tres primeras ediciones de vehículos nuevos, los cuales son el Superfine Turbine, el Suite 16 y el Double Header. Eso pasó por la depresión económica que hubo en los Estados Unidos. Estas tres versiones, básicamente, el Superfine Turbine es una carcachita en colores neón, color rosa, el color azul y color amarillo. Esta viene siendo una carcachita que, en lugar de motor, traía una turbina. Fue muy famosa en su tiempo. También tenemos lo que es el Suite 16, que viene siendo un hot rod de monoplaza con un motor bastante grande y escapes que apuntan para arriba. Ese también es muy coleccionable. Y los Double Header, que vienen siendo unos carros futurista. Ahorita les voy a pasar la imagen para que los conozcan. En donde tiene dos turbinas en los laterales. También es bastante coleccionable. Si quieren, ahí son en esta parte los modelos. De las conexiones de Hot Wheels, el modelo más repetido, sin duda alguna, es el Chevy de 1957. De los modelos más famosos viene siendo el Volkswagen Bus de 1996, que viene siendo una combi en forma de dragster, de color azul. ¿Perdón? La Dragbus. La Dragbus, exactamente. Esta es de color azul con las flamas de Hot Wheels en los costados. Otro de los más famosos es el Volkswagen Bug de 1989, que salió en color morado con distintivos en los laterales, naranja, amarillo y verde. El Purple Passion de 1989, el cual también salió en morado con líneas verdes en los costados, pero lo diferencian las llantas cara blanca. El Camaro de 1967, de 1983, bueno, Camaro 67 de la edición de 1983, el cual sale en color naranja y las flamas en color, en los costados, flamas color blanca con amarillo. Hubo un Mustang Mach 1 de 1998 que salió en dos versiones, una color amarilla con la franja en el capó color negra y otra color naranja, que también son de los extra coleccionables, y un Pontiac GTO del 67 de modelo 2000. Este salió como un Treasure Hunt. Ahorita les voy a explicar qué es un Treasure Hunt y un Super Treasure Hunt. Este ya sale con llantas de goma. De ahí también en 1999 sacan la Dairy Delivery, que viene siendo una camionetita del como de los 20, pero customizada y con llantas de goma. Cada variación que ustedes lleguen a ver en los estantes de los Hot Wheels, de los que les voy a pasar ahorita, son altamente coleccionables. Recuerden que todo lo que es famoso, o sea, aquí vamos a entrar en esta parte, todo lo que llega a ser famoso, las variaciones también tienen su valor, porque de ahí parte una colección de todas esas variaciones. Muchas veces uno llega a ver vehículos que no son tan famosos y siguen sacando variaciones, pero pues de eso no tienen tanta repercusión. Ahí les voy a pasar la hojita para que los conozcan. Los Treasure Hunts o búsquedas del tesoro se introducen en 1995 y hasta la fecha son los autos más buscados de la serie básica. Los autos más raros en la historia son 19 aproximadamente. Unos, los que inician la lista son los Redline Hot Pinks. Vienen siendo vehículos pintados así como de color rosa Barbie, metalizado, y con con la pintura que habíamos dicho, que se llama la Sprecta Flame, y con la línea color roja. Después de ahí sigue el Custom Camaro con Redline de 1968, color blanco con el cofre color en vivos rojos. La Red Loader del Beach Bomb de 1969, la que estábamos hablando hace rato, de la color rosita que traía las tablas de surf por atrás. Y vienen después de ahí dos Volkswagen. Un Volkswagen Redline de 1968 que sale con el techo rígido, y otro que sale en color amarillo, pero con una apertura en el techo, como quemacocos. Esos dos son variantes de un mismo modelo, pero los dos son altamente coleccionables. Oye, fíjate, creo que salió hace poquito, ¿no? Una variante de, bueno, no sé si sea. Creo que tenía la llanta más grande de la trasera de ese carrito. ¿Salió en Volkswagen? ¿En el 2014? Poquito. Sí. No, de hecho, ese Herbie, es otro. ¿No? Salió el Herbie. Es parecido al Herbie, pero el motor lo trae incrustado en la parte delantera. Ahorita lo vas a ver. Okay. Es bastante fácil de identificar. es cierto. Yo todos los veo igual. De ahí nos pasamos al Heavy Chevy de 1974 con Red Lines y todos los costados. Bueno, ese viene color plata con los costados en vivos verdes. Trae logotipos de una T del Treasure Hunt. En esa época todavía no salía el Treasure Hunt, pero trae una T, un indicio de a lo mejor de lo que tenían planeado. Cualquier Olds de 1442 de Red Line de 1971 también es altamente coleccionable. Aquí todo lo que escuchen que diga Red Line significa que en las llantitas traen una pequeña línea roja y traen el indicio de las llantas retro. Ahorita voy a explicar un poquito esto de las llantas. Las llantas, voy a hacer una pausa para explicarlo. Los Red Line traen una línea alrededor color rojo y trae como una especie de tapa en el rin, así forma cónica con cuatro brazos o cinco. Son cinco brazos. Entonces son muy fáciles. Es la llanta más retro que puedas identificar en un Hot Wheels. Ahorita lo van a ver. Otro que también está muy padre. La cara de Jorge, tío. Que es el Open Fire Azul Red Line de 1972. Viene siendo básicamente un Gremlin. con el motor modificado y dos llantas en la parte de adelante. ¿Y si lo mojas se reproduce? No, ese no es Gremlin. De otro tipo de Gremlin. Sí. Y ahorita me recordó la escena de Los Simpsons donde estaba el profesor Fink. Digo, este es un círculo. Un momento, cerebrito, un poquito más despacio. Empieza a explicar más despacio, cerebrito. Así, explicarle un cubo, ¿no? Sí, sí. En un cubo. El cubo. Así como que si voy muy rápido, me dicen. En el otro de que hay que coleccionar, ese o de los coleccionables, es el Alive 55 azul con Tampo Chevy de 1973. No es más que un Chevy Wagon con color blanco, con el logotipo de la Chevrolet con flamas en los costados, color verde. Uno que yo no sabía que era famoso y que gracias a Dios lo tengo es el Gres Gremlin mexicana con el Red Rides y de 1984. Este no viene siendo más bien un Gremlin customizado así como para arena. Parece para Dirt Track, ¿no? Sí, está bastante chido. Este carro yo lo conseguí cuando tenía 5 años. De hecho, fue mi regalo cuando yo cumplí 5 años. Mi mamá me lo regaló. Y para sorpresa mío, este carro todavía lo tengo súper bien conservado. Y les voy a decir por qué. Cuando lo saco del blister y empiezo a jugar con él, me doy cuenta que las llantas traseras no funcionan. Convenían zafadas del eje. Del eje. Entonces, pues, de nada me sirvió tenerlo porque pues no podía jugar con él. Entonces, está. Automáticamente se fue a la caja de los juguetes y casi no lo usaba. Por eso se conservó en perfectas condiciones y ahí lo tengo. La Spoiler Rosa mexicana de 1985 también, la van de los 70s. Hay una van de los 70s de la KGW Radio y la del Toy Argus, que también son altamente coleccionables. El Monza 2 más 2 de el Z-Wings blanco de 1974, el Porsche 911 blanco con red lines y el Sandref Drifter en verde de 1975. Estos se los voy a pasar. Estos son de los vehículos que se pueden considerar más extraños coleccionables dentro de los anteriores Hot Wheels. Yo creo hasta del 85, más o menos. Bueno, antes de continuar, una pregunta. Toda esta información que nos estás dando, ¿dónde la podemos estar consultando? Mira, yo la estuve... Bueno, aparte de que pues ahí la misma afición te va dando como que una pauta de ver qué es coleccionable. Los mismos club de Hot Wheels te van dando pauta. Uh-huh. Hay señores que publican dentro de estas páginas en Facebook de Hot Wheels, donde he visto. Yo también consulté en lo que es Wikipedia, uh-huh, en lo que es Internet, en lo que es la página de... la página de Hot Wheels Collector. Hot Wheels Collector también viene algo de historia. Historia, o sea, todo es... Llantas. Ajá. De hecho, todo esto fue recopilaciones de varias páginas. Entonces, todo esto, bueno, yo creo más completo viene en Collectors, ¿verdad? Sí, la Hot Wheels Collectors. Sí, bueno, al menos yo lo que he visto en la de Hot Wheels Collectors, hasta te explican las épocas de ciertos tipos de llantas, o sea, las llantas que han usado en distintas décadas, o sea, por ejemplo... Bueno, tú puedes también identificar un modelo por las puras llantas, de a qué época pertenece, o qué modelos traen este tipo de llantas, y igual pinturas o todas las, pues sí, vamos, tienen también dentro de lo que es el mismo, en la misma página, puedes hasta checar prácticamente las colecciones completas, o sea, de mismos asesores, pueden llamarse, ¿cómo les llaman? Sí, ¿no? De los que pueden editar la página y subir algún material, te van armando del año tal, está la colección. Las series. Todas las series. O las... Tú puedes ahí consultar, incluso ver los colores, todo. O sea, ahí puedes checar a qué año, si tienes un carrito y no sabes de qué año sea, pues igual te puedes meter y consultar, porque te tienen como una enciclopedia, pues, Aunque sí, lo pregunto porque a veces uno se puede llegar a encontrar carritos o un así de que te llegas a encontrar una caja así de juguetes perdidos por algún bazar y como que, ah, mira, Hot Wheels, como que. Pues hasta en un tianguis. Puede ser algo interesante que tú nos encuentres. Sí, fíjate que en ese tipo de cacerías, tú lo que puedes hacer es básicamente irte a estos tips. Si ves que tiene llantas medio retro con una línea roja, de volada acapáralo. Sí, no, eso es ni pensarlo, ¿no? Ni pensarlo. Ni dos veces, llévate. Y luego estamos hablando de series de pintura, como los carritos de la feria, vamos. De esos que son morados con, como con chispas, de color. Esos son los Spectra Frame, los colores que les estamos diciendo que se hacían desde los 60s hasta los 70s más o menos. Entonces todo ese tipo de colores hacen referencia a vehículos de esa época. Entonces tú viendo un indicio de esas características, órale. Todo ese tipo de rueditas, lástima que no traje un vehículo con ese tipo de ruedas, es muy fácil de identificar. Ya los nuevos traen el tipo de rin sumido, no es tanto así como cónico para afuera. A ver si para la próxima los traigo, de los que me fueron heredando mis tíos, que ellos se los compraron como por ahí de los 70s, esos sí están muy chidos. De hecho también tengo unos que me heredaron de una autopista que se llamaba Slicer, no sé si recuerdas. Esos carritos venían con un motor pequeñito y eran de pilas recargables. Los que se recargaban y nomás ponías en la pista y salían. Se me hace que por ahí tengo guardado uno todavía. Y salían bastante rápido. De hecho tengo, no sé si todavía tengo ahí las pistas, pero sí está muy divertido esos Hot Wheels. Otra de las las variaciones son las primeras ediciones o FE o First Edition, como lo conocemos coloquialmente. Ahorita, antes de que empezáramos, traje un ejemplo de lo que es un First Edition con sus dos variantes durante un lapso de, ¿qué será? Salió en 2010, 2014, pues más o menos unos 7 años, en donde el ejemplo que estoy dando es el Batimóvil. El Batimóvil First Edition salió en el 2007, en donde prácticamente viene en un color negro, con los detalles básicos del vehículo real. Después de ahí salió otra edición en el 2010, al parecer, en donde ya trae unas líneas color gris mate. Estos gris mate pues ya traen otro diseño que pues hace referencia a una segunda versión. Y el que salió en el 2014, que ya trae unas líneas color plata y con un diseño diferente. Esto es un ejemplo real, pues, de lo que son las primeras ediciones y las ediciones subsecuentes. Dentro de esas ediciones, que han sido famosas, tenemos el Volkswagen de 1996, el que hablábamos hace un momento, el que es como un dragster. De hecho, este es considerado como el casting más pesado que ha salido a venta, y buscado por los coleccionistas, por lo mismo que está grande y es todo de metal. Otro de los que se están que se buscan bastante es el Mustang Mach 1 naranja de 1998, el Charger con flamas del 2005, el Mustang Mach 1 de Westerland, el T-Hood Cuda del 2004, el Chester Hunt Camaro del 67 de 1995, el cual sale con llantas de goma, un Toyota Corolla AE86, este es reciente, es como del año pasado. Sí, en color gris. Ese se me hace que 2012 o 2013. Es 2013, 2014, que en 2013 salió una versión así como que blanca con negro. Blanca, ¿no? Con negro, haciendo alusión al coche de Initial D, pero como que con los colores invertidos por detalles de licencia, no sé. Así es. De hecho, esa película es como la que tomaron de referencia para Rápido y Furioso Reto Tokio, algo así. Pues se pudiera decir pues que son prácticamente inicios de lo que es el drift. Ajá. Y otro de los que se buscan mucho es un Myers Max, que es, viene siendo como que el zapito, aquí lo conocemos en México como el zapito, bueno, así lo conocía yo en la playa, este, que es en color plata y con distintivos ahí, este, de Hot Wheels. ¿Qué coleccionar? O sea, muchas veces me preguntan, ¿cómo sabemos diferenciar entre colecciones? Porque pues yo nada más veo un blister y veo un carrito y yo digo, pues todos son iguales, ¿verdad? Como preguntaban por ahí. Sí, todos son iguales. Les voy a decir a grandes rasgos cuáles son las colecciones que existen ahorita actualmente. A ver, atención, saquen lápiz y papel, por favor. Sí, si no empiecen a... Rolando, pon atención, luego pregunto papel. Adelantarle o atrasarle, luego escuchar. Básicamente... Jazz, momento. Jazz, te hago responsable personalmente a ti de esto. Voy a hablar nada más de 19 para no atiburrar mucho. Una de las ediciones limitadas que se conocen en el ambiente es la de los Ultra Hots. Vienen siendo unos carros con llantas de goma, cara blanca y con alto detalle. Los Classic, que son vehículos de llantas normales, algunos con cara blanca, y vivos o pinturas metálicas. Y el blister viene siendo más bien de color naranja con amarillo y con el logo de la leyenda de Classics. Los Super Chromes, estos no hay pierde, son vehículos que vienen en su totalidad cromados, algo así como este, pero este viene siendo de otra colección. Vienen también los Flying Custom, que vienen siendo los que son carros como que básicos y el blister es color blanco con letras así retro. Los Real Riders son todos los que tengan llanta de goma y de hecho se llama así la serie Real Riders, así las hemos visto en Walmart, por ahí algunas. Los Bull Run, que hacen referencia al Rally Bull Run, cualquiera que sea el carro que participe en esta carrera sale en esta serie de Hot Wheels. Otros que son muy coleccionables son los G-Machines de Hot Wheels, pero estos ya son vehículos a escala 1.50, son un poquito más grandes que estos, 1.64, como que unos 2 centímetros más grandes, ¿será? Sí, más o menos, aproximadamente. Aproximadamente, que traen un alto detalle. No, esos ya no los quiero, no me va a caber en mi colección. Esos carros traen un muchísimo detalle y los rines vienen así como que más para carros tuning, o sea, de los que traen llanta delgadita y son rines más grandes. Los Calif Custom, están los Street Show, que son más que nada vehículos de los años 20 y 50, hot rod con alto detalle y llantas de goma. Están los Sainz 68, que vienen siendo más que nada autos sesenteros. Los Editor's Choice, los Hall of Fame, que estos más que nada, estos son vehículos del Salón de la Fama en donde en el blister viene la foto del famoso de quien lo manejó o de qué evento fue. Viene detallada, a alto detalle y con llanta de goma. Los Milestone. ¿Cómo se llama el de Rápido y Furioso? ¿De la madre sin cabronado que se embarró en un poste? Ándale, pudiera ser. Va a venir con el carrito también. Uno, partido a la mitad. Sí, es que sí, gente bien famosota la que sale de eso. Bueno, no, otra pregunta. ¿Tú sabes de la princesa Diana, de casualidad? ¿Ustedes? Ándale. Edición Desastres Automovilísticos. Entonces, ¿esas ediciones o versiones sí las vamos a encontrar aquí en México? La mayoría ya están saliendo. Ya están saliendo, por ejemplo, las California, todo ese tipo de colecciones. Apenas en este año 2014 van saliendo y aquí no las traen ya como que la versión, no la primera, sino ya una serie 3, serie 4. Las primeras ediciones, pues sí, vienen, no salieron aquí en México, pero se pueden conseguir en internet. No sé, eBay, Mercado Libre, se pueden conseguir. Ah, ok. Ya México, ya en los estados grandes, Monterrey, Guadalajara, México, yo creo sí se pueden conseguir. Porque Guadalajara es un gran estado, amigo. Uy. Y luego también está la colección de los Milestones, que son autositos, o sea, autos que marcaron. Autos que marcaron algún acontecimiento en la historia. Y todos son también con llantas de goma. Ahí sí podemos encontrar el de Diana y el de Madre de Verdad. Ahí sí. Los Preferred Series, que son carros customizados también, y que hacen. En el blister viene identificado, por ejemplo, un Volkswagen. Lo sacan con mucho detalle, llanta de goma, y lo trae la marca del vehículo. Es así como que más referencia de marcas. Y para los coleccionistas les gusta esto porque, por ejemplo, si yo colecciono el Mustang o Camaro, viene el detalle del vehículo dentro del blister y mucho el emblema y el logo de la marca. Los 100% Hot Wheels, pues ya son casi básicos. Los Holidays, bueno, esos son carros graciosos, ¿no? Que hacen referencia a temporadas del año, por ejemplo, el 4 de julio, Halloween, Navidad. En Navidad me acuerdo mucho haber visto el vehículo que salió, creo, el año pasado, que es básicamente un trineo con turbinas y el blister viene siendo Santa Claus acá, en lugar de tener renos, está con su trineo acá motorizado. Los Cruising America, pues son vehículos antiguos que traen, en lugar del detalle de los motores en cromo plata, lo traen mucho en lo que es cromo dorado, como el Tesserhund que tengo acá a mi mano izquierda. Los Showcase, bueno, esas son las versiones más buscadas entre los coleccionistas porque son carros también escala 1.64, pero vienen muy bien detallados, tipo este que tengo acá, el Ecto 1, pero viene con un Showcase que viene siendo un case de exhibición parecido a este, o dependiendo del carro que compres, viene ya más detallado. Por ejemplo, si esto fue de una película, trae los detalles de la película como este, pero ya en un case más especializado. Y los últimos que están saliendo son los Easter Eggs. Bueno, ya habían salido como en el 80, pero ahorita están como que retomando. Son carritos que vienen adentro de un huevo. También también están saliendo esos. Y pues valen un huevo. No se diga. Pero si ¿sí sabes qué carrito estás comprando o no, es a la suerte? No, es a la suerte. Es así como que hínchate un huevo. De la interrogante. Incluso hay unos que vienen con el blister negro. O sea, son más bien cartones, son como sorpresa. El Mystery Car o algo así. Mystery Car se llamaba. Y viene el blister negro y ya lo que abras y te sale. Que eran de los 90, ¿verdad? Esos. Bueno, yo me acuerdo del 93, 94, unos que venían, pero venía como en una bolsita que lo metías al agua y se disolvía la bolsita y ya te salía el carrito. Sí, y estos que te comento, viene el blister completamente negro. Ahora Hot Wheels también ha tomado mucho como que la onda, no sé si friki, en donde saca ya. Muchos coleccionistas dicen, ya Hot Wheels ahorita le pone ruedas a todo. Tan es así que se está esperando el barril del Chavo del 8 con el Chavo del 8 arriba. Y ya está así. Por ejemplo, Iván me acaba de traer de Estados Unidos una pequeña colección de todo lo que es de Spider-Man. Así también hay de Star Trek, hay de muchos pues temas frikis. De He-Man también hay colecciones de esas. Bueno, y seguimos. Ya tengo el Hot Wheels. ¿Dónde? Para que grite, ya tengo el Hot Wheels. Sí. También Hot Wheels ha promocionado en sus autos a varias empresas como Jack in the Box. Ha sacado también con temas en Estados Unidos como McDonald's, Kellogg's, Kool-Aid, la US Army, Aqua Fresh, Lexmar, un montón de marcas. Y en México, Oscar Mayer. En México también APA se ha puesto en sus vehículos marcas como Kellogg's, Gigante, Quaker State, Rexona, L'Oreal Kids y un montón de tiendas también. En Estados Unidos pues ya aprovechan las tiendas departamentales y también sacan su edición de vehículos como los Walmart, Kmart, Keyboys, Target, Sears y Toy Air Use. También se han fabricado Hot Wheels como para convenciones o show de clubs como la SMA o para la Comic Con, que sacan un vehículo especial o un anda mucho en la red ahorita lo que es el auto increíble con Real Sounds, que va así como que brincando y trae, no sé si traiga el LED, LED también que brilla. Sí, no. Sí lo he visto y no sé si lo van a sacar para la Comic Con, pero ahí anda. De hecho, uno para que lo comentamos ahí en la página del grupo, para la Comic Con salió el jet de la Mujer Invisible. Entonces sale como una parodia, pero a la gente le gustó tanto que realmente se produjo ese modelo. Creo que salió por una Comic Con, si no me equivoco. Sí, fue en un Comic Con ese del... No, sí traía, no, sí algo. Trae la caja vacía. De hecho, trae un plástico transparente adentro, pero bueno, ya tienes el avión de la Mujer Maravilla. Es un pedazo de acrílico transformado. Exactamente. Ahí. Otro de los datos que voy a comentar aquí es dos eventos, dos convenciones importantes que realiza Hot Wheels y Mattel, que son prácticamente en octubre en California y en abril en Michigan. Siempre se hace en el este y el oeste de los Estados Unidos. Aquí en México hablamos de la convención Hot Wheels, vamos, yo quiero ir este año, es en septiembre. Yo estaré informando cuándo es y a ver si me puedo colar para ver qué me consigo. Y empezamos a hacer nuestra lista. Sí, de hecho, y juntarle a la alcancía. Porque sí, bueno, me acuerdo cuando Berna se fue a Monterrey, estaban publicando todas las imágenes del evento. También fue parte de Hot Wheels porque hubo carros customizados en ese evento. Bueno, ahorita les voy a platicar aquí, Berna. Y yo, o sea, con un ojo impresionante así de que en un stand 10, por favor, ¿te acuerdas? Tráemelo, oye, no, búscame el Batpod y acá vi otro así. No, es que tiene uno que ir definitivamente. Algo más de historia, pues es básicamente el conocer cuál fue el primer Hot Wheels que salió pues a la venta. Esa era mi pregunta. ¿Cuál fue? De cuál fue el primer Hot Wheels que salió. Pues bueno, el primer Hot Wheels que salió así de producción fue el Camaro. De hecho fue el Custom Camaro color azul Spectra Flame. Ese es el primerito que salió, aunque en diseño ya se tenía el Dodge Deora. El Dodge Deora es así como una camioneta futurista con dos tablas de surf atrás. El primero que salió fue el Camaro de 1968. Ajá. Y luego, dentro de las colecciones debemos aprender a diferenciar qué es un Teaser Hunt de un Super Teaser Hunt. Como les estaba diciendo, desde 1995 al parecer tenemos estas variantes dentro de las búsquedas de tantos y tantos Hot Wheels que salen ahí en los aparadores. Y aquí tengo un ejemplo. Si se fijan, este es un Teaser Hunt básico. Si nosotros lo vemos en el stand, pues básicamente no lo diferenciamos. Trae dentro de la pintura o de los detalles que trae en el vehículo un circulito con una flama. Ese da referencia a que es un Teaser Hunt, aunque no diga las palabras. Ahí los coleccionistas o en las páginas de coleccionismo casi siempre dan indicios de lo que va a salir para un Teaser Hunt. Y también sacan los Super Teaser Hunt para que uno ya los empiece a buscar. Aquí tengo yo un ejemplo de un Super Teaser Hunt. Este ya es más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque trae unas llantas diferentes, que son llantas de goma, que es lo que uno más busca dentro de los coleccionables. Estos, como estábamos diciendo antes, fuera de que iniciara el programa, son los que más acaparan los inclusive los mismos proveedores. Antes de que lleguen a las tiendas, yo creo, abren las cajas y se les vuelan. Sí. Y luego viene lo que es la reventa, y en la reventa los venden, yo he visto hasta en 350, no sé cuál. Sí, pues si te pones a buscar en, bueno, así vamos a buscarle rápido en Mercado Libre, ese camino que traen por ahí, hasta 400, 450 pesos. Ese más envío. Así es. La diferencia es que un Treasure Hunt básico sale uno de cada 10 y un Super Treasure Hunt sale supuestamente uno entre cada 100. Yo creo que es entre más, ¿no, Bernard? Yo creo que sí, se me hace que sí. Ha de ser uno entre mil, ¿no? Entre mil, casi. Sí, yo también estoy casi que es uno entre cada 1,000. En el 2014 acaba de salir el día de hoy el blister de lo que es el nuevo Super Treasure Hunt que va a salir. Es un Datsun Bluebeard 510 Wagon en color rojo. Está bastante chida. Ahorita que veo tu Bluebeard acá, color blanco, Berna. Sí. Ándale, ya búscate este. Sí, ¿verdad? Este va a estar muy bueno. Y les voy a pasar el listado de los Super Treasure Hunt que vienen en el 2014. En 2014, pues salen lo que es el Chevrolet SS, el Sandblaster, el Chevy Camaro, el Mustang 71, el Ford Mustang, el 55 Bel Air Grazer, que es el último que salió. Este salió también como llantas normales y también lo sacaron con llantas de goma. El 70 Chevelle, el Twin Mill. El Twin Mill viene siendo este, pero con llanta de goma. Bueno, para los que no están viendo, el Twin Mill viene con dos motores. Y ojo, vas a tener que estar subiendo las fotos de todos esos. Sí, entonces ya saqué fotos, las voy a subir después. Sí, vas a tener que hacer un álbum. El 64 Chevy Nova, el Silverado. Vienen dos Corvettes, uno del 76 y uno del 69. La diferencia es que el 76 viene en color cobrizo. Y el 69 viene en color morado con flamas azules. Ese lo pueden también ustedes encontrar como básico. Ahorita como tip, la última vez que lo vi fue en Sears. Ahí andaba ese. Había como 5 todavía. Bueno, a ver si no se lo apañaron. Sí, ya no. Pero no el Super Treasure Hunt, o sea, es un en básico lo vi. El 65 Chevy Impala, que yo, así las que... Harley Davidson y, como les decía, la Datsun Bluebeard. Otro tipo de colección que es los que son el then and now o el antes y el después. Son vehículos básicos, los voy a poner aquí, en donde sale la versión de, por decir algo, de los 80s y la versión nueva. Por ejemplo, aquí traigo uno que es el Scanline de antiguo y el Scanline actual. Aquí hay que fijarse porque cuando salen deben de identificarlos de la siguiente manera. Casi siempre cuando salen dos, del antes y el después, vienen con la misma pintura. Por ejemplo, si va a salir en ese par, viene negro con, un ejemplo, con líneas naranjas, y el actual viene también negro con líneas naranjas. Y así es como se colecciona este tipo de vehículos, del antes y el después. ¿Sí me expliqué en esa? ¿Con no. el tipo de colección? O sea, a ver. Sí, o sea, antes, después, el coche viejo, por ejemplo, y el coche nuevo, por ejemplo, que tienes un Camaro 69. Y tienes el Camaro 2014. Ajá. Y ambos salen con la misma, con el mismo esquema de pintura, los mismos colores, los mismos detalles, nada más que varía el año. El año del vehículo. Y el modelo del carrito. Ese es otro también. La pintura es la misma, o sea, como quien dice, el modelo es lo que diferencia, igual, nada más que son de diferente época. Así es. Esos son los saldos, lo que quedan de ese año lo sacan del blister y lo ponen uno nuevo, vámonos. Bueno, ándale, pudiera ser. Es muy buena idea para sacar los saldos. Otros de las colecciones del 2014, lo que me gustó de esta colección es que hay colecciones muy divertidas. Aquí traigo también una pequeña muestra de esto. Salieron los carros fluorescentes. Toda esta línea de aquí son carros que si los ponen a la luz, le brillan las llantas, les brillan parte de la carrocería. Y estos son muy divertidos porque cuando juegas con él, apagas las luces y en la pista se ve muy padre cómo brillan los vehículos. De hecho, mi hijo y yo jugamos mucho con estos, más en la noche que nada, y están bastante, bastante chidos. Otro de las colecciones divertidas del 2014 es, por ejemplo, estos que ya son con utilidad. Este viene siendo un destapador. Y abre refrescos de veras, ¿eh? No es broma, es el Carbonator. Y si lo siguen pasando, así se llama. Carbonator. Son nombres medio camufufos. Este ya ha salido con varias variantes. La primera variante que salió fue en azul con amarillo. Y llantas también transparentes. Ese que es verde con morado, con llantas transparentes. Y salió dos variantes más. Morado con verde, con llantas de color negro, así, con llanta trasera grande y la delantera pequeña, y con una variante también de llantas en color negro, pero las dos del mismo tamaño. Esas son las variantes. Tenemos también otro muy divertido, que es el Let's Go, que viene siendo un vehículo que lo puedes usar con los Lego. Y nadie cuando lo ve ahí lo compra porque se le hace bastante feo. Pero si ves la utilidad, está bastante chido porque puedes usarlo con tus Lego, ¿no? Bueno, yo sí lo uso. Ese no, ese es para... ¡Qué chido está este! Hay otra colección que también la gente no peló. O sea, yo hasta se me hacía raro que no lo compraran, que viene siendo lo del Team Hot Wheels. Si ustedes ven en la televisión, sale esta serie, y estos vehículos salieron antes, por eso nadie lo conoció, y está bastante chida. Actualmente, hace como una semana, salió pues el carro malo pues de esa serie, y pues aquí tengo ya la colección completa del Team Hot Wheels. Está muy chido, véanlo. En YouTube pueden ponerle Team Hot Wheels y salen todos estos vehículos. Y bueno, también hay otro tipo de colecciones que vienen siendo las colecciones con error, que vienen carros mal pintados, carros volteados, carros de diferente tipo. De diferente tipo, sin vidrios, que también la gente pues ha adoptado. Se ha adoptado más bien, porque sí. Pues igual, y la gente si no le hubiera gustado, pues lo regresaba por defecto de fábrica. Sin embargo, se ha hecho parte de una colección, coleccionar este tipo de errores y de fallas en el control de calidad. Pues. Incluso a ver si en otra oportunidad que tengamos te enseño un Camaro, creo que es del 2012, de la edición del 2013, que viene con el interior al revés, trae lo que es el tablero hacia la parte de atrás y incluso no está bien ensamblado, o sea, de que la pieza del interior la pusieron al revés y ya no alcanzó a cerrar el coche como debe. Entonces ese es un error de producción. Que pasan por alto y así llegan al consumidor y pues ya dices tú, ah, órale, esto está especial. Y hay gente que se dedica nada más a eso. Otra de las de lo que me gustaría hablar es ¿por qué Matchbox? ¿Por qué Hot Wheels? ¿Y por qué los niños siguen prefiriendo los Hot Wheels? Esta pregunta yo se la hice a mi hijo. Le dije, mi hijo, le compré, aquí tengo un ejemplo, una camioneta de las de baja mil de Hot Wheels. Está bastante padre, pero no tiene tanto detalle a comparación de la Matchbox, que tiene hasta suspensión. Si quieren ustedes, ahí se los voy pasando. Le dije, ¿por qué te gusta más la Hot Wheels? Ah, pues es que está más, tiene colores más llamativos, está más padre, etcétera. Esa fue la respuesta que me dio mi hijo. Y es por eso que a lo mejor Hot Wheels sigue teniendo ese éxito en dar variedad de modelos para los niños, ¿no? Y la variedad de colores llamativos. Bueno, aquí un comentario. Uh-huh. Como que los blisters de los Matchbox se me hacen muy sencillos. ¿Sencillos? Sí, ah, bueno, okay. Bueno, sí, así como que lo ves como que... Bueno, como que sientes como que se ven más baratos que los Hot Wheels. Es mi impresión. Como que están más austeros, ¿no? Se ven más sencillos. Sí, porque los Hot Wheels, bueno, ya tú estás acostumbrado a que ya viene el nombre del carro, el detalle, luego viene mucha información por atrás. Ajá. Y los Matchbox como que son más, como dijeron, más austeros, más sencillos. Ajá. Es como que le ves, pues va a ser una versión más barata de los Hot Wheels. Exacto. O sea, da esa impresión. Sí, pues puede ser parte de te digo, yo creo las colecciones de Matchbox, como las colecciones de una marca que se llama M2, o como las colecciones de autos que se llaman AW, la marca AW, vienen siendo como que más enfocada ya a los chavorrucos, que buscamos un poquito más de detalle en el vehículo y podemos costear, pues, el, por ejemplo, el M2, que viene con alto detalle, se abre el cofre, detalle en el motor, la cajuela, llanta de goma, te viene saliendo en 90 pesos. Y una W también unos 100, 120 pesos. Por ejemplo, yo traigo aquí de ejemplo un Christine de la película y está bastante bueno. Este, yo les quería decir, de tanto Hot Wheels que me gusta, me gustaría recomendar también autopistas. Han salido tres autopistas que me gustaron bastante. Una que se llama la Two Lane B Drop y la... ¿cómo se llama? Y la, la Ford Raceway. Y también está la Eliminator 421, que... bueno, a ver si consigo después una pistita de estas y nos aventamos unos retitos y a ver que el que gane, que piche la... bueno, los que pierden. No, más bien el que pierde piche la escena. La escena. Bueno, otra pregunta. ¿Qué tan compatibles son los autos de Matchbox con las pistas de Hot Wheels? Yo los he usado y funcionan bien. ¿Sí? Sí. De hecho, hemos hecho carreras con Matchbox y sí, ves más. Ganan más los machos. Sí. Bueno, es que a veces yo tenía carritos que compraban el tianguis, que son de plástico, y uno salió volando porque no tenían el, digamos, como que el peso suficiente para mantenerse en la pista. No, y los carritos de plástico que uno compra en el tianguis, así, lo pones a correr. Como que no tienen la aerodinámica, ¿no? Sí, salen como misiles ahí. Pues, bastante peligrosos de jugar con ellos. Y ya como lo prometido es deuda. Por eso quedó tuerto, Pablo, pero es lo que no saben. A mi Tony Iron le tenía ya el listado, como había quedado de dárselo, de vehículos frikis. Son alrededor de 46, pero pues yo creo me extendería bastante. Yo creo ahorita ya hacemos una pausa para que Podemos dejarlo para la tercera parte de para la tercera parte, efectivamente, para que trilogía Hot Wheels. Bernardo nos pueda comentar del hobby que la apasiona. Es el modelismo de carros a escala que es 1.24. Sí, pues es bueno. Diferentes. Pero también bueno, presenta lo primero. Para toda la banda que nos está escuchando, sí. Es Bernardo Castrellón. Él es modelista, tercer lugar a nivel nacional en concursos de modelismo. Y en traje de baño. No. También modelo para tiendas departamentales, ropa de temporada. Le agradecemos la presencia y pues sí, te queremos preguntar cómo empezaste en este hobby, a qué club perteneces, etcétera. Bueno, primero que nada, darle las gracias principalmente aquí a Arthur por la invitación aquí a lo del Freaky Podcast. Este ya es un hobby prácticamente que traigo de toda la vida, ya por descendencia de mi señor padre, el cual él anduvo muy metido con lo que era el aeromodelismo de radiocontrol y pues también hubo su temporada en la que estuvo como modelista de lo que era aviones a escala. Entonces pues ya de ahí se retomó un poco lo que viene el gusto por este hobby, ¿verdad? Ya algo ya así más actual. Ya podríamos decir que ya como modelista ya más serio, podemos decir que del 2002 yo empiezo nuevamente a retomar lo que es el lo que es el modelismo. Me especialicé en lo que son coches a un 24 y a un 25. Alguna pregunta que, o sea, para darle un poquito más de, así a modo de... Sí, vamos, acabas de concursar en el evento de Monterrey, si nos puedes explicar cómo fue tu trayecto, qué categorías estaban ahí concursando, en qué evento fue. Bueno, el evento que acaba de pasar hace dos semanas ahí en la ciudad de Monterrey, fue realizado por lo que es la Asociación de Modelistas de un grupo llamado ARME, por sus iniciales significa Asociación de Regiomontana de Modelismo Estático. Es un grupo realmente nuevo, tienen realizando este evento 4 años apenas, Anteriormente el grupo más más viejo que venía organizando en Monterrey era el grupo llamado La Silla, que era este grupo ya llegó a cierto nivel en el que ya no pudo crecer más y fue como se dio origen al grupo Arme. Y bueno, este grupo ya ha ido organizando sus concursos ya de forma independiente del otro grupo. Y ahora que tuvimos la oportunidad de asistir a su cuarta edición, retomando un poquito de lo del tema de los Hot Wheels, como quien dice, en conjunto con el club de Hot Wheels de Monterrey, los cuales también montaron por ahí sus mesas de exhibición con piezas muy muy chidas, así como las que trae aquí Arthur, subastas también de modelos únicos y lo que tú quieras, y también realizaron ellos ahí un pequeño concurso en el que tú modificas tus Hot Wheels, o sea, aparte de todo el rollo de que los andas buscando en los aparadores y todo, trata de ponerte a modificarlos, a cambiarles llantitas y todo eso, pues ya es un adicional que tú puedes darle al coleccionismo de Hot Wheels, ¿verdad? Pero bueno, ya hablamos mucho de Hot Wheels en todo este mejor día. Sí, platícanos del vehículo ganador. Ajá. Que es un Datsun. Bueno, aquí el vehículo, aquí en México es conocido con el nombre de Datsun, que bueno, de este modo se hizo en América, por así decirlo. Nissan, cuando entra acá al continente, pues vamos, no decide apostar a entrar como Nissan por, no sé, algún posible que no pegó o algo y no desprestigiar su marca. Lo meten como la marca Datsun, y que es como lo conocemos nosotros. El coche originalmente es un Nissan Bluebird. 1600, ¿de qué año? 1600, este es del año 69. Este es del año 69. Es un kit, está un poquito sencillo. Podemos conseguir un kit ya de mejor, con un poquito más de detalle, pero pues queda muy bonito y armado. Este kit que estamos viendo aquí, me lo encargó un amigo, como réplica de un coche que él está restaurando. Él está restaurando el coche en escala normal. Y bueno, ya también lo conozco de tiempo, que me tocó trabajar con él y que sabe que me gusta esto del modelismo. Y platicando un año atrás, por así decirlo, me dijo: oye, yo estoy arreglando un carro así, ya sabes, y me acordé que tú pues le haces a esto del modelismo. Oye, pero ya no circula los sábados, güey. No, pero está modificado, o sea, trae modificaciones en el motor ya recientes, y sí, sí puede circular libremente. Bueno, oye, ¿qué técnico? con su permiso, porque no trae placas, si te fijas también, ni engomados. Oye, ¿y qué técnicas utilizas para la pintura? Porque veo que está bastante padre el término de pintura. Ajá. Bastante brillante. Me platicabas fuera de micrófonos que inclusive es un proceso prácticamente como si estuvieras pintando un vehículo de escala real. Sí, así es. Fondo y eso. Sí, de hecho la preparación va desde la base, por así decirlo. Si para poder lograr un acabado brillante y terso, pues sí tienes que aplicar técnicas que se aplican en un coche real. Sí, bueno, este modelo, antes de todo, hay que darle cierta preparación. A lo que entendemos como preparación es... A ver, te voy a pintar, prepárate. Sí, haz de cuenta. Bueno, no, hay que preparar la superficie primero. Es que... El plástico, cuando sale del proceso de moldeo, por la misma naturaleza de los moldes, que son a modo de sándwich, y el plástico se va pues inyectando al molde, por la misma naturaleza del proceso, te quedan líneas de unión de los moldes. Entonces todo eso en un coche real pues no existe, ¿verdad? Obviamente antes de pintarlo tienes tú que remover todos esos detalles, para dejar la superficie Lisa. Lisa, exactamente. Y ya previo a ya posterior más bien, tienes que aplicar tú una capa de base. Esta nos va a servir para cualquier imperfección, por muy mínima que se haya producido, lo que es la capa base, pues nos va a revelar detalles que a lo mejor son imperceptibles para la vista, pero ya al aplicar esta capa ya los podemos detectar más fácil y pues aplicar un poco más de pulimento, exactamente, o sea, para que la superficie ya te quede más lisa para la pintura. Entonces ya aplicas tú tu capa de color base y ya cuando pues tú ya tengas la superficie lista, ya puedes prepararte para aplicar lo que es el color. Este coche ya está pintado, lo que es su carrocería está pintado con pinturas de tipo automotriz. Esta no es pintura, pues bueno, una pintura común y corriente que tú digas, ¿verdad? Este ya es pintura de coche grande. Es aplicada con aerógrafo y lleva su proceso también de aplicación. Inclusive yo estoy viendo que trae detalles como las molduras de las ventanas con que me decía se aplica con una especie de sí, laminita. Sí, es un papel aluminio muy muy delgado que viene con adhesivo y pues bueno nos da el acabado de que pues, del cromo de la pieza real. O sea, ya este tipo de detalles con pintura, por muy que te prometan que te da el acabado cromado, no lo vas a lograr, por lo mismo que no puedes darle a una pintura el acabado de un metal real, pues. Y Estábamos viendo ahorita tus reconocimientos y diplomas, inclusive es un primer lugar otorgado por la misma empresa Nissan, porque te quedó padrísimo el carro, ¿no? Sí, bueno, ese es un reconocimiento que, bueno, patrocinó ese fue en un evento del mes pasado en el estado de Zacatecas, que también tuvimos oportunidad de asistir. La distribuidora de Nissan en la ciudad de Zacatecas, no voy a decir el nombre porque otorgó un premio especial precisamente al mejor coche de la marca en el evento. Y pues bueno, afortunadamente nos tocó con este coche traernos el reconocimiento. Y bueno, también en la categoría regular en la que participó, también alcanzó un segundo lugar. Nos quedamos todos mudos. Es que de veras te quedó, mis felicitaciones, porque te quedó bastante, bastante real. Haz de cuenta que estamos viendo a la gente que nos está escuchando como si hubiera tenido una pistola de chiquitolino, no sé qué, que hizo chiquito unas cápsulas hizo pequeño un carro y lo metió aquí en el display case el vehículo. Y bueno, yo no me canso de verlo, ahorita estoy viendo los detalles, así como que sí, el interior, en el interior estoy viendo que hasta el volante lo puso así como de especie de madera. ¿Sí? El pomito de la palanca de velocidades también está pintado color café, el cromo en los wipers, la tonalidad de las calaveras, las calcomanías. Además, está tan real emblemas, que si lo sacas de la esquina, viene y lo lava, güey. Sí, sí, ¿verdad? O sea, es impresionante cómo te quedó, mis felicitaciones, de veras. Pues muchas gracias. No te multan primero por no traer placas, cara. Sí, no. Mis felicitaciones, de verdad. Pues muchas padrísimo. Gracias. Bueno, espero, si hay otra oportunidad más adelante, ya hablarles un poquito más, no tan a rasgos así tan salvajes de esto del modelismo. Estos son frikis, no chingaderas, güey. Sí, no, no inventes. Para mantener el detalle, la paciencia de cómo te... de ir paso a paso para llegar a... Es más, hasta una llanta baja trae, güey, no mames. Sí, sí, sí, está... y pues te agradecemos, Bernardo. Esta es tu casa, cuantas veces quieras venir, yo te voy a seguir invitando para que nos sigas dando tips porque aquí vemos bastante friki que, como me enseñaste el catálogo, yo ya ando sobre un USS Enterprise. No vino Rolando, pero al ver esto seguramente va a querer también saber sobre los Ecto 1, los DeLorean también a mí me gustan. Entonces, pues muchas felicidades y okay. Pues, ¿eh? No, pues gracias, y bueno, pues también tú me, bueno, por el medio que te conocí a ti recientemente fue porque, pues bueno, a ti también te gusta los Santos, un poco, ¿sí?, lo que es el modelismo. ¿No? Él ¿no? también le gusta lo que es el modelismo, le atraen lo que son los aviones de la Segunda Guerra. Entonces, pues ya ahí fue donde coincidimos en los gustos. En los gustos. Y pues luego también salieron, ¿no? Pues también colecciono Hot Wheels. Dije, ay, pues hasta vivimos cerca. Dije, pues oye, pues. Hermano. Abrázame. Tan cerca y a la vez tan lejos. Yo siempre he dicho que Odín nos hace y Cthulhu nos junta, güey. Sí, ¿verdad? Terminamos siempre juntándonos todos. Oye, la verdad es que el mundo de los Hot Wheels es realmente apasionante. Realmente cada vez que vemos que platicamos de Hot Wheels, vamos aprendiendo, vamos viendo. Te odio cada vez más. Porque ahora voy a ir a buscar a Sears, ¿no? Esos, pero yo todos los veo iguales. Voy a buscar los malditos Treasure Hunters, así como que a ver qué encuentro. Pero pues bueno, espero que les haya gustado el programa. Y cualquier duda, cualquier pregunta, por favor háganla saber ahí por medio de la página. Y pues bueno, muchas gracias. Y Arturo va a estar subiendo a la página y en Facebook y en Twitter las imágenes de carritos, que ya ven que no falta que pongamos. Así es. Y bueno, y eso es todo por esta noche. Nos encontramos. Iván Torrecillas. John Paul. Bernardo. Arthur Juan Kenobi. Edgar Cisneros. El Vale. Y agradecemos a Edgar por abrirnos las puertas aquí a... ¿Cómo se llama ahora, güey? El Mexicano. Nada más que acerque el micrófono, porque si no... Tacos El Mexicano. Ok, ya no es como se llamaba, ahora se llama El Mexicano. Y bueno, esperamos que les haya gustado el programa. Les recordamos nuevamente las vías de contacto, ahí en Twitter, en Facebook. Nos pueden escuchar y descargar en iVoox. Nos pueden escuchar también en iTunes y en el sitio. Nos vemos la próxima, bueno, nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!